buen día. Ayer, con la ausencia de los gobernadores de San Luis, Neuquén y Santa Cruz, el presidente se reunió con el resto de los gobernadores y representantes, a su vez, de estas tres provincias, que no fueron los gobernadores. Alicia Kirchner está misteriosamente en Europa, nadie sabe por qué, y los otros dos, con diversas excusas, mandaron a representantes. Se reunió el presidente Macri y le planteó en un momento determinado de la conversación a los gobernadores que ANSES estaba agotado, que no daba más y que había que producir la reforma jubilatoria porque no se podía seguir de esta manera. Y dijo una frase del presidente de la República notable. Dice, no podemos seguir endeudándonos para sostener el giro corriente, es decir, el gasto corriente. Y después agregó y remató, no voy a emitir, no dijo no vamos, dijo él como si fuera el dueño de la maquinita, al estilo vudú, no voy a emitir porque eso genera inflación. Bien, primer punto de amplia coincidencia con el presidente. Lo que ocurre es que no emiten billetes, pero están emitiendo letras desde que asumieron el gobierno. Y a tal punto ha llegado esto, que hace unas 48 horas, una de las entidades que marca la fragilidad de las economías universales destacó que la Argentina, después de Turquía, es la economía más frágil de la Tierra. A ver, para que nos entendamos todos. Standard & Poor's, que es una empresa de servicios financieros que leen y escuchan todos, los fondos buitres, los banqueros y los empresarios, hizo esta tabla. Las cinco economías más frágiles en este momento, porque con lo que recaudan no pueden solventar sus propios gastos, son la turca, en segundo término la argentina, en tercer término la pakistaní, en cuarto término la egipcia y en quinto término la de Qatar. Es decir, cuando el ahorro nacional es insuficiente para afrontar las inversiones y el desarrollo de un país. Venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo que si no se aumenta la exportación y si no se aumenta la recaudación impositiva, no hay ingresos que puedan sostener el desarrollo de un país. Pero además de que esto es una verdad científica, la Argentina está presentando un balance negativo porque gastamos más dinero en importaciones que lo que recibimos por exportaciones. Porque además de esta situación, ahora se pretende hacer la reforma tributaria donde se van a bajar recaudaciones impositivas. Entonces, claro, el presidente dice, hay que bajar el gasto. Totalmente. Pero ocurre que empiezan con bajar el gasto y reformar, la propuesta es esta, el sistema jubilatorio, tomando en cuenta justamente a los que ya trabajaron y a los que después de trabajar el periodo necesario se tienen que jubilar, postergándole la fecha de su jubilación, prolongando la edad de jubilación para que no se resienta la caja porque no da para más. Claro, ¿cómo va a dar para más si todos los gobiernos la usan para cualquier cosa menos para lo que fue creada, que es para administrar el dinero de los jubilados? Sin ir más lejos, Luis Caputo tiene una denuncia por haber manejado 500 millones de ANSES en un fondo de inversiones. Entonces, cuando se dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, uno se revela. No es que a nosotros nos importe que le vaya mal a este gobierno, a los anteriores, o a quien fuere. Pero esto viene ocurriendo desde Alfonsín a la fecha. Desde el regreso a la democracia, por tomar la democracia, porque si agarramos la dictadura, sabemos lo que fue. Y entonces la pregunta es, ¿hay carencia de capacidad en la dirigencia? ¿Hay complicidad? Se han hecho partícipes necesarios del partido de la deuda. Han tomado el atajo más cómodo de pedir, total, el que viene atrás que la pague. Por eso Luis Caputo firmó un bono a 100 años, endeudando a los nietos de los nietos. Y frente a lo que parece, y trata la prensa como un paso para el acuerdo con los gobernadores y demás, a lo que parece una intención del presidente loable, se esconde la realidad. Y la realidad es que lo venimos diciendo desde que asumió el gobierno este, pero se lo dijimos al gobierno anterior y al anterior del anterior. Se ha engañado y mentido a la sociedad argentina constante y permanentemente. Y esto que ahora descubren con palabras elegantes de fragilidad, que podría ser sinónimo de quiebra, esto que en algún momento Rodríguez Sá, cuando presidió esa semana la República, dijo: entremos en sensación de paz y refinanciemos y empecemos de nuevo, y lo aplaudieron los legisladores de pie, y poco tiempo después los mismos que aplaudieron de pie aprobaban seguir endeudándose. Entonces uno llega a la conclusión de que o están desinformados o la mayoría de la sociedad actúa de mala fe, cosa que no podemos creer, o estamos parados frente a la ilusión argentina de creer que somos más de lo que somos y no asumir el fracaso, no solo generacional, sino nacional, a resolver los temas que han resuelto los países más increíbles de la Tierra, con mayores problemas que nosotros, y sin la riqueza que tiene la Argentina. Entonces, ¿por qué se dice que son las cinco economías más frágiles? Porque no cierra lo que se recauda para el desarrollo de los gastos. Y cuando lo que se recauda es inferior a la necesidad que tiene un país para desarrollarse, obviamente es frágil y peligroso. Y además, estas calificaciones que aparecen dando vuelta por el mundo, ¿qué hacen? Complican más la compra de dinero que hace la Argentina porque, ojo, que son frágiles. Ah, entonces, cobrarle más caro por las dudas. El tema, lo dijo Perón hace muchos años, no es controlar la economía, sino el ciclo económico. Y agregaba entonces el más inteligente de todos los presidentes de la historia, decía Perón: el gobierno debe generar trabajo, porque el trabajo da plena ocupación. La plena ocupación habilita mayor consumo. El mayor consumo permite entonces abrir nuevos caminos y fuentes de trabajo. Entonces, cada vez que escuchamos que el presidente dice que la empresa privada tiene que resolver el tema de empleo, nosotros creemos que es al revés, que el Estado tiene que fijar pautas para poner en funcionamiento la gran maquinaria laboral y a partir entonces de allí que aparezca también la empresa privada. ¿Por qué decimos esto? Porque ninguna empresa privada se puede mover con comodidad en un país donde se premia la usura, donde el Banco Central permite pagar tasas e intereses por las letras que inventa, que vinieron a reemplazar la maquinita de billetes que usaba el gobierno anterior. Es decir, antes se emitía el dinero, entonces la gente que no tiene por qué conocer todo este mecanismo estaba feliz porque tenía plata en el bolsillo y consumía. Ahora se reemplazó el billete por letras, los que están felices son los especuladores, pero abajo no hay dinero, y entonces no hay consumo. Y si no hay consumo, hay recesión. Y si se produce recesión, no baja la inflación como cree el gobierno o el principio liberal de que el mercado se controla solo. Si hay recesión y no hay consumo, tampoco se va a vender lo que importan. Por lo tanto, terminen de importar libremente cualquier cosa, que termina de fundir a las pymes argentinas y que termina de fundir a la industria argentina, como ocurrió, que se cerró después de haber pegado un grito hace 6 meses para que lo auxilien, la única fábrica de jeringas de la Argentina. Porque los containers que vienen de China se venden por granel y son más baratas. Sin ninguna certeza de higiene y las cosas necesarias. Por lo tanto, ahora en cualquier hospital, en cualquier sanatorio, en cualquier necesidad, lo que se va a usar ya no es argentino. Y así con cada una de las cosas que se arruinan y que se hacen. En el 90 se arruinaron los textiles y el calzado. Con el gobierno anterior se volvió a activar esa industria, o esas dos industrias, otra vez las terminan fundiendo. ¿Pero quiénes las funden? Los propios empresarios que en lugar de fabricar zapatos o fabricar telas, se dedican a importar. Porque el concepto de la importación libre, transmitido al menor esfuerzo, hace que los nietos de los que pusieron las grandes empresas en la Argentina, grandes industriales, se hayan transformado en importadores. Porque es más negocio importar que ponerse a fabricar. Por eso, cuando usted se da cuenta que se tercerizan las cosas, cada vez que se habla de tercerización de servicios, observe que se hace porque el que se hace cargo de esa tercerización tiene trabajadores en negro, tiene mano de obra más barata y se gana el plus y la diferencia. Por eso ayer la CGT, tal cual se lo habíamos anticipado, en su reunión rechazó de plano las reformas al contrato de trabajo, que fueron una de las causas por la que se gestó el golpe de Estado, cuando el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón conseguía el contrato de trabajo. Desde ese momento, pasando por Martínez de Hoz, por Domingo Felipe Cavallo y por todos los que anduvieron por allí, el objetivo era destruir el contrato de trabajo. Ahora vuelve a la carga. La secretaria dijo rotundamente no. Se puede hablar de otras cosas. Se puede avanzar en la reforma con el blanqueo de los trabajadores, en eso el Consejo Directivo de la CGT está de acuerdo, con la Agencia de Salud está de acuerdo, con las pasantías está de acuerdo, pero no con la modificación sustancial de la relación de los trabajadores. Y el rechazo fue unánime, y le dijeron, no queremos hacer un conflicto, queremos seguir negociando todas las ideas que tengan, pero no se puede tocar el contrato de trabajo porque es empeorar la condición del empleado. ¿Y por qué apuran y apuntan a cada rato sobre esto? Ayer se lo comentábamos, el artículo 4 lo quieren reformar, y que entonces las garantías sean también para los empleadores. El contrato de trabajo fue hecho para proteger al trabajador, no a los empleadores. No podemos seguir endeudándonos para sostener el gasto corriente. Gran frase de Macri. Debería ser el título hoy de todas las tapas de diarios. Y a renglón seguido agregar, por lo tanto el gobierno nacional ha decidido no emitir tampoco más letras, bajar los intereses que se pagan para comprar dinero, etcétera, etcétera. No lo dice porque sabe que no lo puede hacer. Y porque sabe que desde que asumió el gobierno aumentó el endeudamiento. Por lo tanto, hay dos sistemas para llegar a la solución. O se aumentan las exportaciones, por lo cual hay que ser competitivo, y entonces hay que tocar el dólar, y se importa solamente lo que necesitamos porque acá no se fabrica, agilizando las dos cosas, la exportación y la importación. O se aumentan los impuestos, o lo más importante, se va contra la evasión, que es muy grande en la Argentina, porque son tantos los impuestos que hay, es tanto que los que pagamos impuestos como corresponde, o como exige la ley, más que como corresponde, terminamos siendo los tontos de la película, porque los evasores se benefician. Y si no, fíjese todavía anda libre Cristóbal López, todavía anda libre de Sousa, a pesar que ayer el Banco Central le cerró el banco de ambos, mejor dicho, se lo clausuró 30 días, porque han hecho un vaciamiento del banco también, y se ha transformado en un poderoso hombre que logra, a través de los medios de comunicación, instalar opinión, haciendo defraudación a la estafa, ¿a quién? A usted y a mí, a todos los argentinos, porque lo que no aportó a la AFIP, de lo cual fue cómplice de Echegaray, es el dinero de todos nosotros. Estamos mal, porque no queremos entender qué es primero, si el huevo o la gallina. Y en esa discusión sin sentido, no nos damos cuenta que a las frases y a las declaraciones hay que seguirla con hechos. Aquello de mejor que prometer es realizar, mejor que decir es hacer, tiene que ver con que no se puede, de la noche a la mañana, hacer todas las reformas que se pretenden, porque no va a haber ingresos suficientes para levantar los 30.000 millones de dólares que vencen a partir de enero. Y si esto no lo entiende el gobierno, cosa que lo sabe, y no lo entiende, y siguen comprando dinero, y siguen buscando la forma de conseguir plata para poder financiarse y realizarse, no solamente va a ser frágil en segundo término mundial, vamos a producir un daño irreparable al futuro argentino. Se lo venimos diciendo hace mucho tiempo, se lo venimos contando, y alguno que puede estar escuchando dice, bueno, pero entonces ¿cómo se arregla? Con inteligencia. Porque nosotros somos un país rico, empobrecido por la incapacidad administrativa que tenemos. Un país que debe ser de los más ricos y beneficiados de la tierra. Y habida cuenta de estas cosas que estamos hablando, el Papa Francisco, a sabiendas de los problemas que se avecinan, tomó el teléfono cuando se realizó la reunión en Pilar para elegir las nuevas autoridades de la Comisión Episcopal Argentina y pidió que pongan a un jesuita en un lugar clave, en la pastoral social. Y efectivamente, este jesuita, que es muy importante su nombramiento por lo que se avecina, se lo dijimos días pasados, le cayó muy mal al gobierno. Y yo le voy a contar una historia. En el año 2014 circuló un libro que se llamaba Una tierra habitada por todos. El autor de este libro inspiró al Papa para la encíclica Laudato Si. Es decir, le dio la idea sobre los temas que tocaba para hacerlo universal. Era un tema entre jesuitas. Este jesuita tiene 65 años y en 1999 fue obispo de Orán en Salta y en el 2008 llegó a Lomas de Zamora. Se llama Jorge Lugones, que ahora va a ser el responsable de la pastoral social, que tiene diálogo con el movimiento obrero y con los movimientos sociales. Y esto creó una alerta roja en los gurúes del liberalismo que acompañan al presidente. Y el Papa, a sabiendas de esta situación que se está dando en su país, tomó la determinación de que un obispo que entiende a los sin techos, a los sin tierra, a los que piden pan y trabajo, se haga cargo de la pastoral social. Es el actual titular de Lomas de Zamora. Y va a ser la voz cantante del Papa en el planteamiento de buscar algo interdisciplinario, es decir, de juntar las fuerzas de la necesidad de los trabajadores, de los sin trabajo y demás, para elaborar algo que él lo dice en su propio libro, La Tierra para Todos. Esto indica que el Papa peronista está produciendo episodios de alta vinculación con su formación de juventud. Cuando entendió esa cosa fenomenal que fue la justicia social. Y además, hoy se reúne con 11 premios Nobel de la Paz para presentar batalla también a los fabricantes de armas. Ya le presentó batalla a los banqueros. Ya criticó la posición de crear muros del loco Trump. Ya le dijo al mundo que tenía que ser para todos. Bueno, este jesuita, que al igual que el Papa, pertenece a la Compañía de Jesús, ahora va a ser la voz cantante de la Iglesia en la representación de los tiempos que vienen. Porque sabe el Papa del intento de ajuste y que por eso se niega a venir a la Argentina, porque él no quiere llegar a la Argentina como prenda de desunión, sino que quiere venir a su país ante un consenso generalizado. Les digo estas cosas, que son las que no se ven, las que la prensa no trata, porque a partir de marzo va a haber muchas dificultades sociales. Y por lo tanto, vayan grabándose a este responsable de la Iglesia, Jorge Lugones, que va a tener rol protagónico para evitar que la sangre llegue al río. Y le decimos también al Consejo Directivo de la CGT que está bien la decisión de seguir negociando, que está bien que se pongan a seguir conversando, pero que el presidente dijo en Estados Unidos que ya tenían 90% de la reforma asegurada. Por lo tanto, que les aclare si alguno de la CGT le dijo eso y lo autorizó a que diga esas cosas, o él se anticipó a decir algo que no es real en la desesperación de que venga de alguna forma dinero. Es muy difícil gobernar la Argentina. Sentarse en ese sillón que parece una silla eléctrica de Rivadavia viene quizá imbuido por el espíritu original, ¿no? Porque ya Rivadavia nos enganchó en el primer endeudamiento. Ser digno, ser soberano, requiere, además de talento y capacidad, entender la problemática de todos. Y la gente necesita ser feliz trabajando. No existe la felicidad sin trabajo. Por lo tanto, aquella frase de Perón, que gobernar es crear trabajo, nunca la entendieron, ni siquiera los que cantan la marchita. Por lo tanto, si el ser humano no puede ser digno porque no tiene la opción de trabajar, y empieza a notar la descomposición social en todas partes, da el paso al delito porque no sabe qué está bien y qué está mal cuando hay que comer. El Papa hizo lo que tenía que hacer. La CGT rechazó la reforma de contrato de trabajo, hizo lo que tenía que hacer. Macri hizo lo que tenía que hacer, convocó a los gobernadores. Y la gobernadora de Tierra del Fuego lo encaró directamente al presidente y le dijo: presidente, está todo muy bien, pero por favor, cada vez que llaman a la concordia y a un pacto, infórmenos a nosotros. Yo me enteré por los diarios que a Santa Cruz le iban, que a Tierra del Fuego le iban a sacar uno de los mayores ingresos cuando se estaba castigando el desarrollo tecnológico que se hace allí con las cosas que se arman en Tierra del Fuego y que no pagan tributo. Y el presidente le dijo, tenés razón, te pido disculpas. Y entonces, cuando terminó la reunión, Marcos Peña la abrazó a la gobernadora de Tierra del Fuego, la llevó acompañándola con el brazo y dijo, voy a ser el primer jefe de gabinete que no se va a pelear con Tierra del Fuego. Sería muy interesante que, si todos están haciendo las cosas bien, piense que el dinero no puede valer por sí mismo, que el ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene, y que cada argentina o argentino que tiene necesidades hay que resolvérselo, porque los que se sientan a gobernar le pidieron a los demás ser elegidos para resolver los problemas, no los de ellos, no los de las empresas, los problemas de todos. Ojalá la Iglesia le dé una mano otra vez a la Argentina. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 29 minutos, un choque que se produjo en la madrugada. 5 automóviles y un camión vinculados en la Panamericana. Ya se ha liberado el tránsito, 2 personas heridas. La verdad que fue barato como la sacaron. Estaban corriendo picada aparentemente después de las 3 de la mañana con un Mini Cooper. Pero bueno, todo esto está en investigación. Por suerte no hay daños humanos. Sí, una cantidad de latas y de fierros que quedaron, o hierros, porque esa es la palabra correcta, que quedaron en el camino después del choque. Pero por suerte solamente 2 personas heridas, la sacaron muy barata. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 17 grados, 1/10 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, hoy es el día de la tradición. Un día que por excelencia tenemos que conmemorar, pero además, ya se lo cuenta enseguida Diego, la historia de este día está vinculada a uno de los máximos autores de la literatura gauchesca. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy, de 1834, nacía José Hernández, el autor del Martín Fierro. Diego. El Día de la Tradición es el reconocimiento de la identidad argentina, y lo hacemos a través de uno de los personajes más representativos del ser nacional, José Hernández, quien puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias que se cometían contra ellos. José Hernández, que se llamaba su nombre completo José Rafael Hernández y Pueyrredón, como vos dijiste, nació el 10 de noviembre de 1834 y falleció el 21 de octubre de 1866. Militar, periodista, poeta y político,

pasé por frente al boliche empujado por el destino, mas no quise de entrar pa' no entristecerlo al vino. La luna pa' ser más luna lo quiere al viento robar, llevarlo de cumbre a cumbre y no devolverlo más. La luna bajó al estero para verse reflejada, los toros muertos de sed la bebieron con el agua. Mal haya con mi destino caminar y caminar. El que sin amar vive solo la pasa durando, y es tarde cuando percibe que es un muerto caminando. Noche de luna en la viña no te animaste a querer, madura estaba la niña, pero verde la mujer. Mal haya con mi destino caminar y caminar. Yo ensillaba mi caballo y ella se puso a llorar, y entonces sin decir nada comencé a desensillar. Mal haya con mi destino caminar y caminar. Con mi caballo y mi lazo paso la vida tranquilo. Llevo un cartel en la frente, no me vendo ni me alquilo. Mal haya con mi vida caminar y caminar. Siempre ando por todas partes, siempre vuelvo a Tucumán. Día de la tradición en la provincia de Buenos Aires en especial. Y por lo tanto, un frustrado gobernador a quien le birlaron el triunfo y el apoyo popular, quien debía haber ejercido la gobernación por su amplio triunfo y por haber sido elegido desde el exilio por Perón para ser el candidato a gobernador. Un trabajador, Andrés Framini, una semana antes de dejar esta tierra. Pero que la mala juventud avanza y se pone con todo, cuando el abogado, la juventud debe ser protagonista de presente, si queremos asegurar con todo, y asegurar así también la presencia de los trabajamientos de la ciudad. Y quiero recordar a los compañeros de vista, ya compadre de la nuestra. Revolución liberal, pero de vista, el pueblo de San Isidro, y más alta que la razón de la justicia. Hasta decir el mal del pueblo. Y que a ellos nos tenemos que sumar. Ya lo que hace todo el movimiento para que se aprende. Pero tiene todo lo que habrá. Hacer lo que ya va a dejar su padre movimiento en el humanismo. Tiene que tomar el poder, el peronismo auténtico, para conseguir esa unidad que tiene que tener como base principal la filosofía, una doctrina, una bandera, que se la gente la tiene el peronismo, el peronismo real. Y que lo tengamos presente, de no olvidar si la gente primeramente no conseguimos de identificar el movimiento. No puede haber identidad. Y la gente no le da justicia a esta. No puede haber identidad si no se tiene en cuenta lo que creemos que se llama la comunidad organizada. No puede haber identidad si no se respeta los derechos del trabajador, los derechos de la sociedad. Si no se ve la preservación de la ley, que los sueños los privilegiados son los niños. Por todo esto hemos conseguido 10 años de felicidad en los días de hoy y tendríamos el orgullo de decir que estamos viviendo entre la paz, la libre, justa y verdad. Andrés Zaramini estuvo con nosotros una semana antes de su fallecimiento en la sede del entonces Movimiento Argentina Viva, hablando y haciendo una invocación a Evita, sin saber, por supuesto, que una semana después se iba a encontrar con ella. Fue un gobernador electo, y en el Día de la Tradición, que, repito, se conmemora en la provincia de Buenos Aires, el gobernador frustrado, aquel que Framini Anglada, era la fórmula, después de una línea a Luján Las Flores, que se había hecho en la provincia de Buenos Aires. Como había muchas discusiones en el peronismo, como siempre, Perón mandó desde el exilio a decir que la fórmula era Framini Perón. Entonces Framini contaba, dice, no, general, Perón Framini, no, la fórmula es Framini Perón, para indicar Perón quién era el elegido. Obviamente eso terminó que se alinearan todos, y a partir de allí entonces se decidió que el doctor Marcos Anglada fuera el candidato a vicegobernador. Se ganó ampliamente en toda la provincia de Buenos Aires y no entregaron el gobierno, y fue acelerándose la caída de Arturo Frondizi sobre ya la crisis desatada. Los militares lo apretaron y lo obligaron a Roque Vítolo, que había sido el ministro que más había durado, a intervenir en la provincia de Buenos Aires y después irse el último ministro que había estado mucho tiempo con Frondizi. Esto pasó en la Argentina, y como no hay recuerdo de estas cosas, como se borra la memoria, el negro Andrés Framini, un dirigente textil casi olvidado, que fue en 1973 el administrador de Martín García. Lo nombró allí Oscar Videgain. La verdad, cuando uno recuerda estas cosas, porque fue parte y la vivió, dice cuántas frustraciones de gente que luchó para que viva una idea, para que después los mercaderes del templo hagan lo que hicieron. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Enrique. Sí, tenemos que, ya está prácticamente confirmado por Jorge Sampaoli, el técnico del seleccionado argentino, el equipo que va a jugar mañana desde las 10 horas de nuestro país ante Rusia, allí en el estadio Luzhniki. El equipo va a formar con Sergio Romero, Javier Mascherano, Germán Pesela y Nicolás Otamendi, Eduardo Salvio, Enzo Pérez, Matías Craneviter y el debut del exjugador de Rosario Central, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María, los 11 que ponen cancha Sampaoli para este primer partido, que es el inicio de los amistosos que va a tener el conjunto argentino previos a la disputa del próximo Mundial de Rusia. Decime, con Nigeria, ¿dónde se juega? En Rusia. No, pero ¿dónde? Porque Messi no va a jugar, porque aparentemente los rusos, coincidiendo con lo que decíamos, que el partido con Nigeria era un poco más de inseguridad, le aconsejaron a Messi no jugar. La ciudad donde se va a jugar el partido con Nigeria es Krasnodar, a 1.400 kilómetros al sur de Moscú. Bueno, Ayer incluso salieron a caminar los jugadores argentinos, Messi no salió. Sí. Es decir, evacuaron la ciudad para que puedan pasear tranquilos los jugadores argentinos. Sí, pero son cosas que hay que tenerla muy presente. La seguridad rusa tomó muy en serio lo de ICI. Sí, sí, sí. Y además, en Moscú le dan toda la certeza y la seguridad. Pero el partido con Nigeria, ¿te acuerdas que veníamos hablando de esto? El partido, sí, con Nigeria, exacto, era otra cosa y que ahí la seguridad argentina iba a tener que estar más atenta y demás. Bueno, los rusos sugieren que no juegue Messi. Trascendió que Messi no va a jugar y empezaron a devolver entradas. Sí, y claro, la gente quiere ver a Messi. Si no juega Messi, el partido no sirve. Ayer hizo declaraciones muy fuertes el ex técnico de la selección argentina, César Luis Menotti, criticando estos partidos, diciendo que era mejor que el equipo argentino jugara contra un seleccionado de Santa Fe, integrado por Rosario Central, jugadores de Rosario Central, Newell's Old Boys, Colón y Unión, y no hacer estos partidos que realmente no sirven para nada. Yo no sé si no sirven para nada, yo creo que sí sirve, y te voy a explicar para qué sirve. Ayer Adidas sacó una pelota que es muy vieja, porque se vuelve a lo retro, se vuelve a lo viejo, ¿no? Con gajos de dos colores, que fueron casi las pelotas que nosotros conocimos del chico. Sí. Bueno, para presentar ese balón, le sirvió para que Messi esté en todas las fotografías, y le sirve para que Argentina se instale otra vez a nivel mundial con este partido amistoso. Yo creo que Menotti tiene que pensar seriamente que la Argentina, la selección argentina me refiero, no necesita jugar con un seleccionado local, sino que necesita jugar a nivel internacional para mostrarse y recaudar. Y no se olviden ustedes que a partir del cambio que ha habido en la AFA por los derechos publicitarios, ahora Clarín mete mano en lo que es la recaudación, digamos, por sponsor, así que seguramente van a ser otros partidos amistosos, porque deja dinero. Sí, sí, es que lo necesita la AFA para recaudar, que había quedado muy mal con la gestión de Segura y mucho más con la de Armando Pérez cuando estaba la conducción de emergencia en la AFA, que realmente hizo un desaguisado y la dejó muy mal. Lo que hizo bien Tapia desde su conducción es levantar justamente el rojo que tenían los números de la AFA y dejarlo con un superávit bastante importante en su primera etapa como gestionador, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Yo creo que Cardona juega contra Racing. Sí, porque le dieron un partido, Miguel. ¿Cómo? Le dieron un partido. Sí, no, pero yo creo que juega igual espiritualmente, porque va a estar presente en ese partido el espíritu del colombiano. Usted quiere que juegue de cualquier manera, Cardona, me parece. A mí me gusta el gordito. Sí, sí, juega bien. A mí me gusta, tiene concepto muy claro. ¿Y sabes por qué me hubiera gustado que se enfrentara con el otro colombiano de Racing? Para que se exigiera. Ah, sí. Para que se motivara Ibargüen, sí, claro. Sí. Bueno, 6 de la mañana, 49 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. ¿Sí, quién es? Hola de Renzi, buenos días. ¿Quién? Bernardo de Jauregui. ¿Quién? Bernardo de Jauregui. Ah, ¿apareció? Sí, estaba escondido, yo creí que porque andaba mal frente no llamaba más. No, estaba estropeada, estoy estropeada. ¿De salud? Válvula cardíaca calcificada, hernia inguinal gigante que no puede operarse y tumoración en el riñón. Bueno, cuídese. Derecho, estoy en eso. Bueno, yo quería, si es posible, después de tanto tiempo, tirar dos temas. Considero que la crisis que está viviendo el movimiento nacional está provocada, es mi modesta opinión, no digo que sea la verdad, está provocada por la falta de concientización doctrinaria de nuestras bases. Tanto los dirigentes como aquellos ideólogos de nuestro movimiento han perdido la brújula en cuanto a crear una conciencia política de lo que son, por ejemplo, las 20 verdades, de lo que son cosas fundamentales. Hoy usted nombró, gobernar es crear trabajo. Y a este vacuno que nos gobierna, Macri le enseñaron mal. gobernar para él no es crear trabajo, sino es crear desocupación, cerrar y cerrar fuentes de trabajo. Pero mientras nuestras bases peronistas, y yo hablo así como para sentirme, nos lleven una concientización ideológica y política, va a ser imposible, porque estamos creando unidades, pseudo unidades atadas con alfileres. Entonces en las elecciones hacemos el triste papelón, que mientras una masa fuerte, pobre, pero con corazón y sentimiento peronista, vota, la otra hace análisis de la prensa canalla y entonces vota en contra. Lo saludo. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Bueno, levánteme el ánimo, viejo, ¿qué le pasa? No, yo estoy con gripe, debe ser psicosomático. Primero, gracias a Diego por Cafrune. Gracias ayer, Miguel, por las dos entrevistas, la del dirigente gremial marítimo, 30 años, parece mentira, y la del representante del hospital de Agudo. Marítimo no, de Río Santiago, del Astillero. Del Astillero. Bueno, mire, voy a ser reiterativo. Yo hace 6 meses dije que por la misma vía venían los dos trenes en sentido contrario a 200 kilómetros por hora. Yo agrego que mientras esto pasa, el que maneja el centro de operaciones se dedica a pintar las estaciones. Porque, Miguel, lo dijo usted, el mal ya está hecho. Uno se pregunta cómo se van a pagar en marzo los 30.000 millones de deuda. Sí, no de marzo, sino durante todo el año. Pero a partir de marzo, digo yo, que el problema social se va a agudizar, porque cuando empiezan las clases, cuando la gente tiene mayores gastos, cuando se terminaron las vacaciones para los que se la tomaron, cuando viene el vencimiento de la tarjeta, cuando ya el transporte va a tener un segundo o tercer aumento, cuando el gas va a aumentar, la luz va a aumentar. Entonces, cuando todo eso pase, si no está resuelto el otro tema previo, va a ser muy complicado. Entonces, la Iglesia sabe eso, y lo sabe antes que pase. Y por eso, hace 6 meses que se está adelantando, Francisco. Claro. Por eso, Lugones creo que va a ser el bombero. Yo creo que cuando la situación está grave, lo que hay que hacer es crear las alertas. Claro. Lo que pasa es que nosotros ni siquiera tenemos conciencia de que un argentino tiene hoy un predicamento fenomenal en todas partes del mundo, pero como es argentino, el argentino no se lo escucha, ¿no? Pero Miguel, llegamos a un momento, yo me incluyo, que ya no es una cuestión de discusión política, se trata de cómo prevenir un incendio. Lo que acabo de decir, es decir, todos acertaron con las cosas que hicieron. Ahora, muy bien, ¿y cómo salimos de esto? Miguel, estamos parados arriba del borde de un precipicio, y yo le aclaro que yo no estoy jugando a que esto se incendie. No, porque además, a ver, ayer el intendente José de Paz inauguró un hospital oncológico, ¿no? Entonces tuvo la idea de invitar a todos, por supuesto. No le fueron porque uno no se quiere encontrar con el otro, la foto no la quiere con el otro, pero bueno, la intención la tuvo. Y lo más importante es que se inauguraba un hospital oncológico en José de Paz. Ahora, lo central de esto es que cuando le hacen una nota en Crónica, le preguntan ahí si, la gobernadora, dijo, yo no quiero que le vaya bien a la gobernadora, que le vaya bien al presidente, porque si no nos va mal a todos los intendentes. Eso y los intendentes somos los que estamos de turno las 24 horas, cosa que es cierto. Pero por eso digo, estamos en un momento de paremos la discusión política, le vuelvo a repetir, yo que discuto todo el día política, ahora es una cuestión de ver cómo se parar lo que viene, Miguel. Por eso cuando Rodríguez ya nos hizo soñar a los argentinos durante esa semana, claro, y después terminaron corriéndolo con los bomberos, la verdad que cuando se paró y dijo, señores, cesación de pago, no podemos pagar, vamos a empezar de vuelta, todo el mundo aplaudía de pie. Parecía que habíamos empezado en serio a entender que la deuda nos iba a terminar volviendo loco a todos. Y bueno, no se puede gobernar levantándose todos los días pensando cómo hago para cubrir los millones que por hora se me van. Pero yo pregunto, todos los que estamos, todos los que escuchamos, ¿sabemos arriba de lo que estamos parados? No. Esta es la gran pregunta. No. Bien. Recién el oyente anterior dijo, te falta de conciencia en cuanto a los... Sí, pero la falta de conciencia ya no es del peronismo, la falta de conciencia es argentina. Eso lo vengo diciendo ya hace un año, Miguel. Ahora, me parece que uno puede poner la mejor predisposición, pero si evidentemente los que tienen que tomar la decisión no se dan cuenta que en un país donde no se realizan, no se realiza nadie, salvo que estén pensando radicarse en el exterior, bueno, después vivir acá va a ser muy difícil, ¿eh? ¿Sabe cuál es el tema, Miguel? Que si hay incendios siempre se queman históricamente los mismos, la pobre gente. Pero usted tiene una idea clara de que la única solución de esto es la coincidencia. La puede tener quizá todo el que está escuchando. Ahora, cuando nos sentamos a buscar esas coincidencias, como falta información, como falta ilustración y como falta capacidad, empiezan a discutirse los pequeños negocios personales. Y entonces no se llega nunca a nada que han llegado a otros países de la Tierra. Mire, Chile deportó a Mike Tyson. Bueno, un escándalo, ¿no? ¿Cómo deportó? No, Chile lo que hizo fue aplicar la reglamentación que ellos tienen. A nosotros nos puede gustar o no. ¿Tiene antecedentes penales? A Chile no entra. Acá entra cualquiera sin antecedentes, con antecedentes, no controlamos nada y creemos que somos la gran democracia del mundo. Y estamos equivocados, porque no nos protegemos en nada. No nos protegemos ante lo de afuera, no nos protegemos localmente, no nos importa lo que le pasó al vecino, nos está interesando el sálvese quien pueda. Y en esa, ayer le preguntaba a la dirigente de ANSES, y me coincidía diciendo, y no, a mí no me tocó, yo me salvé, lamentablemente. Bueno, ese concepto se está instalando hace mucho tiempo, se ha instalado hace mucho tiempo en la Argentina, y eso también, cuando yo escucho a algún oyente que dice, ay, que la secretaria que tiene que hacer la huelga, sí, yo quiero saber si es tan fácil sacar la gente en una protesta, ¿no? Coincido totalmente. ¿Cómo? Coincido totalmente. Lo saludo. Un abrazo y buen fin de semana. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, tomando en cuenta el editorial, te habló del ciclo económico, y yo creo que el gobierno anterior, y por eso tuvo los enemigos que tuvo, dentro de todas las circunstancias de la época, más o menos bien la fue piloteando, tomando en cuenta fundamentalmente la herencia recibida, ¿no es cierto?, que fue el feroz endeudamiento que condiciona a cualquier gobierno. ¿Y qué es lo que le va a pasar al próximo gobierno después de este verdadero tsunami que estamos viviendo, que es una pesadilla sin fin? ¿Usted sabe desde cuándo viven gobernando los presidentes con deuda? Desde Rivadavia. Sí, pero... Cada día es más difícil salir, porque cada día se agiganta más. Cuando Perón repatrió en el 46, ya lo sabemos todo eso. Cuando Perón repatrió la totalidad de la deuda externa, y repatrió la totalidad de la deuda por la guerra. Escuche, y declaró la independencia económica. Sí. Los argentinos de ese momento, los contemporáneos de ese momento, lo entendieron, pero creyeron que ya estaba, que era para toda la vida, que era una cosa permanente. Y cuando vino el golpe de Estado, que empezó otra vez la carrera del endeudamiento, esos mismos argentinos que habían estado recibiendo todos los favores del peronismo, también salieron a la calle con las banderas. Escúcheme, el kirchnerismo no tuvo la suerte de gobernar sin deuda, recibió una deuda colosal, y mal que mal se fue piloteando, el ciclo económico se fue manteniendo, ¿no es cierto? Se fue pagando esa hipoteca, no se pidió un solo peso, ¿no es cierto? Y terminó, porque lógicamente para seguir desarrollando un país eternamente boicoteado, había trabas que superar, pero el conflicto con el campo le impidió al gobierno de tener mayores recursos para desarrollar el país. La gran pregunta es ¿por qué? Los recursos para desarrollar el país están en el campo. No, pero ahora, escuche, ahora la pregunta es ¿por qué? Porque los argentinos no atienden ni siquiera sus necesidades. Yo decía ayer, anteayer, que Rojas y Macera, que fueron los dos navales que tuvieron mayor poder en la Argentina, ni siquiera se preocuparon porque Río Santiago fabricara barcos, o sea, ni siquiera defendieron su esquema. El pacto que tienen con los ingleses, el pacto histórico bien, con los ingleses. Está bien, está bien, pero por, no, por pero eso digo... déjeme concretar una idea. Pero por eso digo, todavía, cuando uno analiza esto, dice, ni siquiera se autoprotegieron en su trabajo, digamos. Si usted sabe que hay dos argentinas, los oligarcas no quieren el desarrollo del país, porque es el pacto que tienen con el exterior, no desarrollar el país y vender materias primas, sí, con lo cual queda, sí, la mitad, bueno, de los argentinos. Volvemos al momento del preperonismo. Fíjese lo que dijo Macri el otro día cuando hizo el discurso en el Centro Cultural. Dijo, nosotros tenemos que sacarnos la idea de la cabeza que de afuera nos quieren perjudicar. Entonces, no, si con gobernantes como él no necesitan perjudicarnos. Si con gobernantes como Macri estamos bastante jodidos, ¿para qué necesitamos de afuera? Pero yo le digo una cosa, en 12 años hay que reconocerle al menos que no se pidió un solo mango, se levantó la hipoteca y el ciclo económico, aunque faltaron muchas cosas, más o menos se mantenía. Hagamos un punto que no había noticias. Paritarias libres. 7 de la mañana, 2 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 19 grados, una décima la temperatura. Se estipula que esta tarde llegará la temperatura a 30 grados y que la sensación térmica puede superarlo. Cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del suroeste, rotando al oeste. Pronóstico extendido para mañana sábado. Por la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados al este del sector sur. Temperatura mínima para mañana 15 grados, la máxima 25. Para el domingo, capital y Gran Buenos Aires, cielo algo nublado, vientos leves del sur. En la tarde-noche del domingo, vientos leves del sur cambiando a las direcciones variables con una mínima de 13 grados y una máxima de 26. El presidente de la Nación recibió a los gobernadores. Faltaron los representantes de Santa Cruz, Neuquén y San Luis, pero mandaron enviados en su lugar. El Consejo Directivo de la CGT rechazó las modificaciones que se pretenden hacer al contrato de trabajo. Cristina Fernández ayer en la indagatoria no hizo declaraciones frente a los secretarios y al juez y presentó un escrito. En 20 minutos se retiró de Comodoro Py. Era por la causa Otesur. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado, vientos regulares a fuertes del noreste, la actual temperatura 0 grado, la máxima será de 6 grados sobre cero para casi un veranito en la base Marambio. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable, vientos muy fuertes, temporal del noroeste con ráfagas, de temporal fuerte, visibilidad buena, 2 grados bajo cero la actual temperatura, también tendrán sobre cero 6 grados de máxima. Base Horcada, siempre para un país bioceánico y bicontinental, nubosidad variable, vientos muy fuertes a templados, con una temperatura actual de 1 grado bajo cero y una máxima de 3 sobre cero. Base Carlini, para un país de dos continentes, unos argentinos, americanos y otros antárticos, que tiene la capacidad de tener presencia antártica con más de un siglo. En la Cardini entonces, 2 grados bajo cero la actual temperatura, la máxima 4 sobre cero, con visibilidad regular. En la tarde-noche en esa base, nubosidad variable, neblinas, probables lluvias con lloviznas. Y en la base Belgrano 2, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sudoeste, visibilidad buena. La actual temperatura 10 grados bajo cero, la máxima será de 4 grados bajo cero. El intendente de José C. Paz, Mario Isi, ayer puso en funcionamiento el Hospital Oncológico Municipal. 6 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Estados Unidos confirmó sanciones definitivas para el biodiesel de nuestro país. El Departamento de Comercio publicó en un comunicado oficial que es por los subsidios que dice que cobran en la Argentina los que exportan el biodiesel. la propuesta del presidente a los gobernadores para que desaparezca el fondo del conurbano en la provincia. Vidal recibiría 20 mil millones de pesos más, pero coparticiparían con los provinciales el impuesto a las ganancias. El deporte por Belgrano. Se juega esta noche desde las 20 y en el Estadio Municipal de Formosa, con arbitraje de Federico Beligoy, la primera semifinal de la Copa Argentina. La van a protagonizar Atlético Tucumán y Rosario Central, el equipo de Ricardo Cielinski, el equipo de Cano, con Luchetti, Romat, Rafael García Osores y Cristian Villagra, Alejandro Melo, Freitas, Gral y Rizzo Patrón, Gervasio Núñez y el Pulga Rodríguez. El equipo rosarino, que dirige Paolo Montero, con Diego Rodríguez, Paulo Ferrari, Leguizamón, Mauricio Martínez y Parot, Washington Camacho, Maxi González, Joaquín Pereira y Federico Carrizo, Germán Herrera y el goleador Marco Rubén. Esta noche, el campeón sudamericano Super Gallo, Emanuel Larrilla Cusolito, defenderá su título ante el cordobés, el local Lucas Carranza, en una velada que se va a llevar a cabo en el Toro Club de Coronel Moldes de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Cusolito viene de vencer por nocaut técnico en 6 asaltos al mexicano Víctor Proa. El festival boxístico se va a poder ver por la pantalla de Teis Sport. En tenis, Facundo Bañiz le ganó a su compatriota Carlos Berloc por 4-6, 6-3 y 7-5 y se clasificó a los cuartos de final del Challenger de Montevideo, que reparte $75,000 en premios. Bañiz, en la instancia de cuartos de final, va a enfrentar al vencedor del partido entre el dominicano José Hernández Fernández y el local y máximo favorito a ganar el torneo, el uruguayo Pablo Cuevas. Y en básquetbol, ayer volvió a ganar San Lorenzo en el Super 20. El partido de 1 de los cuartos de final como visitante le ganó a Bahía Basket por 110-96. La figura del partido fue el goleador Gabriel Deck, que convirtió 37 puntos, tomó 2 rebotes, dio 4 asistencias, recuperó 3 balones y fue el jugador más importante de este partido. En cuanto a los cuartos de final, se vienen los partidos número 2 de las series. Mañana, el domingo, a las 19, juega el Instituto de Córdoba de la Unión de Formosa. Gana la serie Instituto 1-0. 20-30 en Comodoro Rivadavia, Gimnasia ante Ferrocarril Oeste. Gana el equipo de Comodoro Rivadavia la serie 1-0. A las 21, en el Roberto Pando, San Lorenzo Bahía Basket. San Lorenzo gana la serie 1-0. Y 21-30 en Corrientes, San Martín y Salta Basket van a disputar su encuentro, el segundo encuentro, y San Martín gana esta serie por 1-0. Hay alerta en los trabajadores aerronáuticos porque Aerolíneas Argentinas reducirá su oferta de vuelos a Barcelona en diciembre. En la empresa dicen que se trata de adoptar un esquema más realista ante la imposibilidad de negociar reprogramaciones con el gremio de los pilotos. La empresa confirmó que hay que, durante el mes de diciembre, la oferta de vuelos a Barcelona será de 3 frecuencias semanales, suspendiendo 2 vuelos que parten de Buenos Aires los lunes y jueves y que regresan a Barcelona los martes y viernes respectivamente. La compañía, sin embargo, con esto está beneficiando a la subsidiaria de la empresa española Iberia, que en realidad es manejada por los británicos. A partir de esta decisión de Aerolíneas Argentinas, una empresa low cost que funciona haciendo los vuelos a Barcelona representando a Iberia y que la manejan, reitero, los británicos, se beneficia con los 2 vuelos que Aerolíneas no va a hacer. En Aerolíneas Argentinas se analiza todo lo que está ocurriendo y hay una posibilidad de que la intersindical, a formarse por los gremios en conflicto, empiece a plantear nuevas instancias. La realidad es que a partir de una empresa low cost que tiene Iberia, donde venden los pasajes a más barato que la propia Iberia y que hacen los vuelos a Barcelona, se verá beneficiada, pero además Iberia ya no es española, sino que pertenece a los ingleses. 7:11, 19 grados, 1/10 la temperatura.

servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Miguel. Señor. Tenemos en línea a nuestro compañero Daniel Console con toda la información sobre la pesca deportiva. Bueno, Daniel se va a incorporar hoy, colega de muchos años, que además es presidente de la federación que agrupa a los pescadores, y se nos ocurre que ahora que viene la temporada veraniega, donde la gente está predispuesta a tomar una cañita un fin de semana, algunos que no son pescadores de todos los tiempos, pero que se tientan, van a tener buena información. Daniel, buen día, bienvenido. Muy buen día, Miguel, ¿cómo le va? Bueno, contame un poco, a ver, ¿qué puede esperar? Hablemos, dividamos esta charla en dos, ¿no? Entre el pescador habitual, o sea, el que es un pescador que conoce de qué se habla, y aquel que es un pescador aficionado que de pronto se acerca un poco el verano y toma la caña porque está veraneando, porque va a una zona de río que tiene pesca o porque va a una laguna. A ver, ¿qué consejos podemos empezar a darle a la gente? Y es claro, está muy buena la definición, porque existen los pescadores ocasionales que aprovechan la temporada estival, la época de vacaciones, para ir a pescar, ¿no? Y están los habitués que durante todo el año recorren lagunas, ríos, arroyos, incluso la costa atlántica, buscando determinadas especies. En principio hay que hablar en lo que tiene que ver con la costa atlántica de la muy buena pesca que se está dando a partir ya de hace un año y medio con respecto a especies como la corvina, la pescadilla y la brótola, porque ha reaparecido la almeja, que estaba desaparecida por la depredación del hombre, por la extracción indiscriminada, por no estar regulada por los municipios. Bueno, apareció la almeja, y ¿qué consiguió? Que la corvina, que estaba muy adentro en lo que tiene que ver desde la costa, y la pescadilla, que por ahí se la pescaba con largos lances en la segunda canaleta, 80, 100 metros, ahora están en la primera canaleta, o sea, a tiro de caña, no solamente del pescador que es habitué de la zona, o aquel que va a pescar siempre al mar, sino también para el aficionado que va para estas épocas que decimos estivales, diciembre, enero, febrero, que a veces baja, ¿no? Obviamente, a veces, porque el ruido, el bullicio, la contaminación que se produce con los aceites que se usan para broncear, las cremas, bueno, eso también aleja al pez. Pero en líneas generales, la pesca ha mejorado muchísimo en todo lo que es el partido de la costa, que tiene 96 kilómetros y 5 muelles, y bueno, los tradicionales pesqueros de Mar del Plata, Miramar, Necochea, se ha visto beneficiado mucho en lo que va, repito, desde el verano pasado a la fecha. Decime, apareció la almeja, por lo menos ya hace un año y medio, dos años, otra vez, después del desastre que hicieron los buques de pesca de altura, que se llevaron prácticamente todo, destrozando justamente la llegada de la almeja a la costa. Antiguamente el pescador ni siquiera tenía que llevar carnada, con el pie sacaba la almeja y encarnaba en la playa. Hoy esto ha vuelto lentamente, pero ha vuelto. ¿Dónde hay mayor abundancia de almeja? Digo esto porque seguramente donde esté más cerca la almeja de las playas, habrá también corvina más cerca, ¿no? Claro, sí. Fundamentalmente lo que tiene que ver en las Toninas, en Mar de Ajó, Santa Teresita, mismo San Clemente, es donde más hay abundancia de almeja. De todas maneras, hay que decir, Miguel, que y denunciar, incluso se ha dado una charla, hemos dado una charla en la Expo, en la Rural, en la Feria de Casa Pesca y Outdoor, con respecto a eso, porque se aprovechan igual. De todas maneras, no hay un contralor suficiente y siguen extrayendo almejas, incluso se las comercializa envasadas en escabeche, y también se las puede consumir en los restaurantes, lo cual está prohibido, pero bueno, se sigue haciendo de todas maneras. Con respecto a los barcos comerciales, nunca dejaron de funcionar, y más allá de eso, están levantando peces luego pescados, mucho más cerca de la costa. Los que van a pescar al Paraná este fin de semana, ¿qué tienen? En el Paraná, por ejemplo, ahora hay una abundancia impresionante, como no se veía hace muchos años, de un pez anádromo que es migratorio y viene a desovar desde el mar a lo que es el Guazú, que es el le dicen el mimoso, ¿no? Y viene a desovar en los pozones del Guazú y se lo puede pescar a entre 15 y 35 metros de profundidad. El tema es que no cualquiera pesca un bagre de mar, que en líneas generales están entre los... ¿Se pesca embarcado eso? No, sí, se pesca embarcado, pero también se puede pescar de costa, de noche, a 10 o 15 metros desde la costa, porque se viene a alimentar más cercano. El bagre de mar es un pez anádromo que tanto puede vivir en aguas saladas o salobres, como en agua dulce, y viene precisamente a desovar, hace la remontada en aguas dulces. ¿Y a la pesca de laguna que tienen cerca? Y ahora en toda la cuenca endorreica de Chascomús, es decir, las cuencas endorreicas son las lagunas que están encadenadas entre sí por arroyos, ríos, canales o desbordes. ¿Y qué sale por ahí? Está pescando muchísima tararira. Otra especie que también repuntó después de 5 años, hoy hay tararira por todos lados, desde costa, embarcado, lo que sí que el 1 de noviembre empezó la veda. Durante noviembre y diciembre se puede pescar, pero con devolución. Ya recién se la va a poder pescar en enero, pero van a ser sábados y domingos, 3 ejemplares por día y por pescador, con una medida mínima de 40 centímetros. Suponete, Daniel, que esté escuchando a alguien que nunca pescó, que quiera aprovechar estas vacaciones para ir de pesca. ¿Cuánto le sale una caña? ¿O cuánto le sale un reel? ¿Cuánto le sale un equipo de pesca mediano para tirar, no sé, 50 metros de la costa, si quiere pescar de la playa o de un espigón, ¿no? Mire, Miguel, si hablamos de un equipo básico para un pescador que es ocasional, como hablábamos al principio, la variedad de precios es amplia, pero yo creo que con entre 3.000 y 3.500 pesos puede completar el equipo con una caña medianamente resistente, con un reel, con varias líneas y plomadas. Creo que andaría alrededor de 3.500 pesos. ¿Y con la línea de cuántos anzuelos? Uno aconseja, cuando es un pescador no muy experimentado, con un anzuelo, porque ya 3 se le complica, el tema del encarne, se le enriedan las brazoladas, porque depende la especie, el largo de la brazolada puede variar entre los 20 centímetros al metro. Entonces, para un aficionado que no está muy acostumbrado, va a un muelle y hace un desastre, engancha a 11 líneas restantes, por decirlo. Claro, ¿Qué consejo de reel le das? Es decir, ¿qué reel hay que comprar? ¿Un frontal? No, eminentemente frontal. El rotativo ni siquiera para los especialistas es muy fácil de dominar. Los lances no son fáciles, más allá que hoy los reels han sido muy modernizados, tienen freno, tienen regulador de distancia, pero no, para el aficionado común, el frontal, que es muy fácil, uno hace el lance y automáticamente el pickup frena la salida del nylon y cae el aparejo en el lugar donde uno desea. Bueno, Consuelo, vamos a conversar entonces hoy y todos los viernes para que la gente, que los pescadores habituales que ya saben que van a tener información, y los que quieren debutar como pescadores, le vamos dando unos consejos por lo menos hasta que termine el año, ¿sí? Bueno, y el consejo principal: saque licencia de pesca, es anual, vale 20 pesos año calendario, y no se exponga a que lo un inspector, porque le quita el equipo de pesca, tiene que pagar la multa y de retirar nuevamente el equipo. Así que, ¿La licencia de pesca es para toda clase de pescador? Sí, es la misma. Está la licencia federada, que se compra para aquellos que son socios de algún club, que les sale más barato, y aparte la licencia federada... ¿Dónde la sacan? Tiene el seguro médico y de vida. La común, la que se compra en la casa de la provincia de Buenos Aires, esa no, esa es una licencia simplemente que lo permite pescar, legalmente. Bueno, o sea, para evitar la... Sí, no, saque la licencia de pesca, por favor, por su propia seguridad de vida, y aparte para no pagar una multa que, ojo, son muy caras y le decomisan el equipo de pesca. ¿Algún teléfono de la federación como para que se informe? Bueno, el teléfono de la Federación, en este momento no lo tengo a mano, pero es el de la Federación Metropolitana de Pesca y Lanzamiento, que está en la avenida Juan B. Justo y Álvarez Jonte. Muy bien, la seguimos el viernes. Gracias, Miguel. Chau, 7 de la mañana, 26 minutos, pescando. Así como pescan los políticos, nosotros salimos de pesca también. Bueno, si sacamos del aire el sonido, mejor, ¿no? Sí, claro, si la operadora aparece. A ver, Diego. Bueno, le digo yo, Miguel, que ya comenzaron los repechajes de buscando los últimos lugares en el próximo Mundial de Rusia, que se va a disputar en 2018. Ayer jugaron Croacia y Grecia, ganó el equipo croata por 4-1. En tanto, Suiza le ganó de visitante a Irlanda del Norte por 1-0. Las revanchas van a ser el próximo día domingo. Suiza recibe a Irlanda del Norte con ventaja y Grecia hace lo propio con Croacia, que también tiene ventaja. Hoy van a jugar desde las 16:45 Suecia con Italia y mañana lo van a hacer desde las 16:45 Dinamarca con Irlanda. Los otros repechajes que se van a disputar son los que van a jugar CONCACAF contra Oceanía, es decir, Honduras con Australia, y Nueva Zelanda con Perú. Hoy juegan Honduras con Australia, mañana lo van a hacer Nueva Zelanda con Perú. Sí, te escucho porque se metía una sirena que no sé qué es. Pero sí, bueno, vos sabés que sucedía un día como hoy. Sí. Caía el muro de Berlín en Alemania hace unos cuantos años. ¿Hoy es el día del operador? No. No, hoy no, hoy no. Ah, ¿no es el día del operador? No, no, hoy no, hoy no. Pero podría ser, ¿no? Sí, sí, podría ser. Vale. Caía el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 con motivo de la construcción, la caída y el muro de Berlín, la historia de esta construcción. El 9 de noviembre de 1989 sucedió lo impensable en Alemania. El muro de Berlín, que partió en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó después de 28 años de haber sido construido. Solo días antes de ese acontecimiento, los berlineses, tanto los occidentales como orientales, mantenían la sensación de que esta muralla de 158 kilómetros de extensión era infranqueable e indestructible. Sin embargo, ocurrió. El muro cayó tras una serie de hechos desencadenantes, provocando la euforia de los alemanes y de ciudadanos de otras partes del mundo, que se enteraban de los sucesos a través de los cables de noticias o imágenes transmitidas por satélite. A la mañana siguiente de la primera noche que marcó el inicio de la caída del muro y con ello el de otros acontecimientos que devinieron en el fin de la Guerra Fría, el entonces alcalde de Berlín Occidental, Walter Momper, dijo en un discurso: anoche el pueblo alemán fue el pueblo más feliz del mundo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en cuatro sectores de ocupación: soviético, francés, inglés y estadounidense. En 1949, el ala oriental, que estaba en poder de los soviéticos, quedó bajo la jurisdicción de la llamada República Democrática Alemana, y las otras tres formaron una sola área gobernada por la República Federal Alemana. En los años siguientes, la zona occidental comenzó a prosperar, mientras que el lado soviético tenía problemas económicos. Esto ocasionó que millones de berlineses que vivían bajo el régimen comunista migraran al Berlín occidental. Por esa razón, la noche del 12 de agosto del 61... las autoridades de la República Democrática Alemana decidieron levantar un muro provisional y cerrar 69 de los 81 puntos de control que existían a lo largo de la línea que dividía la ciudad en dos. Un día después, habían colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros, interrumpiendo de la noche a la mañana el tránsito de vehículos y personas, muchas de las cuales trabajaban en la otra parte de la ciudad. De hecho, a la primera persona que murió tratando de cruzar el muro, Günter Lifting, fue abatido cuando trataba de regresar a Berlín Occidental, donde vivía y trabajaba. Con el paso de los años, el muro, que inicialmente fue construido con ladrillos, se convirtió en una pared de hormigón de entre 3 metros y medio y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. La caída del muro tuvo origen en la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo del 89. El primero de estos países pertenecía al bloque occidental y Hungría era parte del bloque conocido como la Cortina de Hierro, países cuyos regímenes estaban bajo la influencia soviética. Ante esa apertura, cada vez más alemanes orientales viajaban a Hungría para a través de esa ruta pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Esto le molestó al gobierno de la Alemania Oriental y puso restricciones. Miles de alemanes del este empezaron a manifestarse en varias ciudades de la República Democrática Alemana exigiendo la libre circulación. El hecho desencadenante fue la confusión de un portavoz del gobierno en una conferencia de prensa en la que, con el afán de calmar los ánimos de la población, daba a conocer una nueva norma que permitía salir del país sin requisitos previos. Y cometió el error de decir, cuando le preguntaron cuándo se iba a cumplir esa orden, dijo de inmediato. Inmediatamente esa noche, del 9 al 10 de noviembre, comenzaron el pueblo con martillos y piquetas a derrumbar el muro de Berlín. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel. Señor. Está en línea Emilio Perina. Bueno, vamos a conversar con el director general del Archivo de la Nación. Emilio Perina tiene una dilatada vida en la política argentina. Y cuando, después de pasar por la política directiva, uno va al archivo, se encuentra con que se mete en la propia historia, ¿no? A veces se encuentran cosas de las que fue partícipe y otras veces, por supuesto, queda mucho más atrás. Perina, ¿cómo le va, Renzi? Buen día. Buen día, Renzi. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Bien, usted sabe que estoy pensando en este mismo momento lo que usted habrá sentido cuando el nieto de un amigo suyo lo nombró en ese cargo, que su jefe es el nieto, ¿no? Frigerio, me refiero, ¿no? Sí. ¿Qué cosa extraña la vida, las cosas que nos da? ¿Qué habrá sentido? ¿Se acordó de Rogelio? De Rogelio me refiero, no el actual ministro, sino el abuelo. Bueno, en este caso es el nieto de un amigo nombrando al hijo del amigo. ¿No? Sí, la verdad que primero las cosas que tiene la política, porque yo a Rogelio Frigerio Abuelo lo traté poco en mi caso, ¿no? Yo lo traté poco, mi padre lo trató mucho, y ellos terminaron enemistados y con Octavio Frigerio, el padre del actual ministro del Interior, de Rogelio, habíamos hecho varios intentos para juntarlos, y lamentablemente esos intentos se frustraron por la enfermedad de mi padre. Se iban a volver a juntar después de muchos años. La vida política tiene esas vueltas, ¿no? Sí, pero además es interesante, Emilio, porque, digamos, a uno le devuelve en ese momento del nombramiento una película rápidamente, ¿no? Que es la que uno tiene grabada de jovencito, y pasa como acelerada, ¿no? Diciendo, bueno, me está nombrando el nieto de un amigo de mi padre, qué sé yo. Sí, ¿no? Sí. Yo, la verdad que, bueno, además yo soy, tengo una relación de amistad con Rogelio Frigerio Nieto, que es una persona extraordinaria, no solo por su inteligencia, sino porque, a diferencia de su abuelo, no es tan cascarrabias, es mucho más, porque Rogelio Frigerio Abuelo tenía ciertas cosas de carácter estalinista, ¿no? Muy, muy dogmático, muy rígido, mucho menos político que el nieto. El nieto es un extraordinario político. Yo sé que no, pero quería, no puedo dejar de contar una anécdota que es una de las más impresionantes. Es que me parece muy interesante porque la gente no conoce estas cosas. No, el año pasado se presentó un libro, ahora se me escapa el autor, pero es algo así como Historia de Boca y de River. Y es una historia de los dos clubes, donde todas las fotografías son del Archivo General de la Nación, ¿no? Es un libro muy bonito, hay algunas fotos que a mí me han impresionado mucho, que yo no conocía, por ejemplo, la posibilidad de poder ver la Bombonera de madera, exactamente en el mismo lugar, la cancha de Boca, pero toda de madera. No la que conocemos hoy, hecha en 1940, si no me equivoco. Y en ese libro, en una de las fotos, abro yo de casualidad, yo tenía que presentar el libro, y está mi padre. Eso sí que me impresionó. Primero porque el autor no lo sabía, yo tampoco, y era una foto donde estaban Antonio Alegre, Arbondo J. Armando, en una comida de hinchas de Boca, alguna cosa de alguna elección, y eso era del fondo de... el diario Convicción. Usted sabe que dentro de lo que es el Archivo General de la Nación, se empezó a digitalizar en la gestión anterior, no sé hasta en qué momento quedó o cómo quedó eso, siempre faltó presupuesto, y uno de los problemas más serios que tenemos es que toda esa documentación tan valiosa hay que digitalizarla, primero por una cuestión de espacio y segundo por una seguridad de futuro para las generaciones que vienen. ¿Ustedes están avanzando en eso? Bueno, sí, pero no a la velocidad que quisiéramos, siempre hay problemas de presupuesto. Exactamente, siempre pero estamos avanzando. Siempre falta plata para la historia. Sí, pero la digitalización es un paso sin duda importante porque permite, como bien decía Miguel Ángel, sobre todo ayuda a la preservación, pero no soluciona todos los problemas porque la imagen digital tiene un tiempo de vida y hay que estar migrándola y las migraciones son también caras. La digitalización tiene otra gran ventaja que es ayuda a la socialización de la información, porque nosotros no guardamos las cosas por guardarlas, sino las guardamos para la difusión, para que para la defensa de los derechos de nuestro pueblo y para el conocimiento del origen de muchísimos de nuestros temas, de nuestra historia. Bueno, y esto nos da pie para pero déjeme contarle algo más, porque si no los oyentes se van a quedar un poco... porque estamos construyendo un gran edificio, el archivo tiene enormes problemas de espacio. Exacto. y ocupo hoy un edificio que fue construido en 1916 para ser banco, y en Parque Patricios, donde estaba la cárcel de Caseros, estamos terminando un moderno edificio adecuado a las condiciones que tiene que tener un archivo en el siglo XXI, y eso nos va a permitir no solo la mudanza, sino toda una reforma estructural y avanzar. Pero lo más difícil va a ser la mudanza del material, ¿no? Eso va a ser un tema de mucho trabajo. No, y aparte con el cuidado que hay que hacerlo. Sí, sí, esas mudanzas son operaciones son muy complejas, ¿no? Que se hacen a través de licitaciones internacionales. Claro, son para especialistas. Sí, sí. Los oyentes hace ya un tiempo escucharon que dábamos cuenta en este programa que había aparecido un documento de 1768 donde se probaba la soberanía argentina en el Archivo General de la Nación, que además un historiador que había encontrado en el Archivo General de Indias de Sevilla documentos que dan, digamos, una vez más la razón legítima de que fuimos herederos como argentinos de lo que fue todo lo español que quedó primero para la historia anglo quiere negar, y que la presencia argentina en esas islas, más allá de Rivero, del Gaucho Rivero, sino que tuvimos a Vernet, a primer gobernador, después que se fueron los franceses. Y justamente ahora, hace un día o dos, apareció también otro hallazgo del plano de la documentación de la capilla esta que hacemos referencia, de los franciscanos, que se construyó allí Así que hay abundante documentación. Cuéntenle un poquito a los oyentes qué es lo que tiene el Archivo General de la Nación. Bueno, quiero aclarar, Miguel Ángel, que lo que estamos incorporando y que es una carta, bueno, que se va a sumar a la colección, no cambia lo que ya sabíamos, pero sí reafirma, es como si te dijera que es una carta más que viene a confirmar lo que ya tenemos, que son un montón de cartas y de hecho el plano ya está en el Archivo General de la Nación, hay una carta que contiene el plano de la construcción de la capilla por los franciscanos, como bien decías, y tal vez una de las cartas o de las carátulas o documentos más interesantes es una carátula de un permiso que pide un capitán, que ahora no me acuerdo si es británico o norteamericano, en 1813 le pide al gobernador de Buenos Aires, un permiso para ir a las islas. Obviamente si un capitán, un poco cambia la cuestión si es norteamericano o inglés o británico, 1813 está pidiendo permiso para ir a un lugar, es porque está reconociendo la soberanía. Está aceptando eso. A raíz de esta carta que de alguna manera renueva el interés sobre el tema, nosotros vamos a digitalizar en este caso y ver si los fondos dan para hacer una publicación y si no para distribuir la versión digital de un trabajo que en su momento hizo César García Belsunce, el gran historiador, presidente de la Academia, fue también director general del Archivo General de la Nación, y él durante la Guerra de las Malvinas y por iniciativa propia, y fue algo que en su momento financió la Fundación Conex, realizó una selección, porque tenemos montones de cajas de documentos, no nos da el programa para que yo recuerde todo, además de que mi memoria tampoco da para recordarlo todo, debo confesar, pero hizo una selección de unos 40 documentos, 40 cartas, 40 documentos seleccionados, y eso en su momento se hizo un impreso, una duplicación, y ahora lo que vamos a tratar de hacer, posiblemente también con la ayuda de la Fundación Conex, es hacer un librito, porque en aquel momento lo que hicieron fue una carpeta donde uno tenía el facsímil de cada uno de esos documentos. Es mucha la información, y yo creo que este, en el fondo, no es un problema que hoy esté totalmente en duda, ¿no? No, pero ha servido, Emilio, de disparador como para que, de pronto, se empiece a preocupar un poco más la prensa, se empiece a preocupar a algún argentino más, y que a ustedes le permita, a lo mejor, conseguir la posibilidad de hacer esta impresión, que sería, o impresión o digitalización, que sería importantísima. Sí, porque estaba un poco olvidada, ¿no? De hecho, yo la descubrí a raíz de esto. Claro. Estaba un poco olvidado. Bueno, me gustaría también, para que los oyentes dimensionen, en el Archivo General de la Nación nosotros preservamos y custodiamos un patrimonio que, como dije antes, es propiedad de todos los argentinos y de los argentinos por nacer también. Es algo que recibimos del pasado, es un legado que tratamos de sostener. Hay en este momento 24 kilómetros de documentos, hay 1,5 millones de imágenes fotográficas, hay más de 50.000 horas de cine, audio y televisión. Entonces, yo diría inclusive que con el nuevo edificio vamos a tener la posibilidad de aumentar este acervo, porque... Y en el nuevo edificio van a dividir por salas, supongo, la de audio, la de video, la que... No, justamente esas son las cosas que va a cambiar, Miguel Ángel, porque en el mundo en general la consulta es una sola. Porque nosotros estamos pensando y queremos proponer una modificación de la ley que rige el archivo y la creación de un sistema nacional de archivos. La Argentina lamentablemente no tiene, como tiene en Colombia, como tiene Canadá, un sistema nacional de archivos que coordina el trabajo y la información de todos los archivos del país, inclusive los privados, que es una forma de ayudar a los investigadores a ubicar la información y la data, ¿no? Eso la consulta va a ser en una sola sala, porque imaginemos que hoy usted va a buscar Malvinas y además me lleva a establecer otro concepto que también es relativamente moderno. los documentos no son solo papeles o fotografías, son videos, son audios, la conferencia de prensa de un presidente, de un ministro, la inauguración de una obra también es un documento hoy, son también electrónicos. Entonces, si uno pidiera Malvinas, debería tener a disposición toda la información que está en documentos escritos, que son estas cartas y todas estas referencias que hacíamos hace un rato, y también la posibilidad de ver videos, ver películas, ver distinto tipo de... Hoy el documento se lo reconoce, y el documento estatal, ¿no?, el originado por distintos tipos de formatos. De hecho, ahora la Administración Pública Nacional está produciendo documentos que son nacidos ya directamente electrónicos. Usted sabe que debemos ser uno de los países que menos cuida la historia, ni siquiera la historia edilicia, porque hasta el Cabildo le hemos sacado una parte, y somos muy irrespetuosos con los antepasados nuestros, y todos los países del mundo, no importa la ideología, no importa qué situación sea, tratan de cuidar, por lo menos los países que después aprovechan eso durante siglos, con el turismo y demás, han aprovechado esas cosas al máximo. Usted habrá visto cuando anda uno por el mundo que tienen una pequeña cosa y hacen toda una excursión turística para que la gente la visite. Uh-huh. En la Argentina nos está faltando ese concepto. A mí me parece que el aporte que puede hacer el Archivo General de la Nación es muy importante, y sobre todo habría que hacer, me parece a mí, una convocatoria a todas las cuestiones privadas que andan dando vuelta por allí, institutos de investigaciones, los que dependen de la presidencia, los institutos de investigaciones históricas y demás, como para que, supongamos, uno va al San Martín y entonces va a buscar algo de San Martín y ahí lo digan, mire, en el Archivo General de la Nación, del Libertador hay todo esto. O sea, que tengan esa información, que sepan, bueno, a dónde pueden recurrir, ¿no? A eso es lo que apunta un Sistema Nacional de Archivos, porque entonces le van a decir, mire, el Instituto Sanmartiniano tiene todo esto, nosotros tenemos todo esto, el Museo Nacional de Historia, el Museo, claro, Histórico Nacional tiene todo esto. Es decir, justamente apunta a esa cuestión. Sobre lo primero, lamentablemente es así, y es una situación que nosotros tratamos de revertir. Entre otras cosas, y lo que hace a los archivos, y ponemos mucho el acento en esto, los archivos no son solo historia, los archivos son también presente y futuro. Los archivos nacen en el momento como tales, como se los conoce en el mundo de hoy, con el iluminismo durante el siglo XIX mayormente, cuando el concepto de los republicanos se empieza a poner en el mundo, aún en las monarquías constitucionales. ¿Qué quiero decir con esto, que parece contradictorio? Lo que quiero explicar es que cuando los gobernantes tienen que rendir actos de sus cuentas, cuando tienen que explicar cómo y por qué han tomado las decisiones que han tomado, en ese momento es cuando se empiezan a generar los archivos, porque sin archivos yo diría que la república desaparece, y al mismo tiempo sin república la democracia se vuelve un cascarón vacío. Usted sabe que en este programa decimos que es la memoria del futuro, porque cada cosa que uno hace pasa inmediatamente a ser el pasado. Entonces, cuando uno trata de, por eso se llama Ayer y Hoy este programa, cuando uno trata de proyectarse, tiene que saber de dónde viene, y cuando se niega el saber de dónde viene uno, se complica todo, ¿no? Bueno, y esto además hay que traducirlo a efectos muy, o yo trato de explicarlo en efectos muy prácticos, en el sentido de primero que, como bien decías, y coincidimos, los archivos son presente y son futuro, pero también son otras cosas que no son historia, porque además del control republicano, que implica la rendición de cuentas por parte de quienes somos funcionarios públicos, y me incluyo entre ellos, todos debemos rendir cuentas, y en eso el presidente Macri, como el ministro Frigerio, reitera mucho este concepto de servicio y de rendición de cuentas. Además de eso, lo que los archivos contienen ayudan a un mejor gobierno futuro, porque yo voy a tener la decisión de por qué se tomó determinada medida o se construyó determinado puente. Voy a tener el resguardo de los puentes. Acá pasó hace no muchos años que cuando un tensor del puente de Zárate Brazo Largo se rompió y había que repararlo, en el momento fueron a buscar los planos y no los tenía el Estado Nacional. Bueno, hubo que acudir a la consultora privada que generosamente brindó unas copias, pero... Mire, cuando hicieron el Metrobús, que tuvieron que romper algunas cosas y demás, aparecían caños que no estaban en los planos. Sí, sí. Todavía en la parte subterránea países que son mucho más cuidadosos de sus pasados, como son los ingleses, que guardan todo y tienen todo, recién en los últimos 20 años han podido tener un mapa de lo que hay enterrado en Londres en materia de obra pública y demás, porque en general ese concepto no se lo tenía hace 50 años, ¿no? Pero nosotros, cosas mucho más evidentes, como obras, escuelas, monumentos, diques, bueno, pero todo eso tiene que ver con eso que bien marcabas, Miguel Ángel, de poco cuidado del patrimonio, ¿no? Mire, una pregunta personal. Sí. ¿A usted le gustaba esto antes o le empezó a gustar ahora que lo ha nombrado? No, algún día espero poder publicar una pequeña memoria de las historias que descubrí dentro del archivo, algunas muy graciosas y algunas increíbles. Yo no pensaba ser director general del Archivo General de Nación, nunca me lo había planteado en la vida. Confieso algo más, como muchos argentinos no conocía lo que para mi juicio es uno de los más maravillosos organismos que tiene el Estado Nacional, lo considero más importante que la Biblioteca Nacional y voy a tratar de explicar por qué, aunque la comparación pueda parecer odiosa, pero... Mira, y hay algo más que lo voy a decir porque justamente cuando uno habla de recortar gastos y demás, uno de los pocos lugares que le falta personal... Sí, así es. La cantidad de gente necesaria. Sí, me encontré con un organismo que estaba raquítico de gente, somos apenas 130, para que se den una idea, el archivo de Uruguay o el archivo de Chile, países hermanos, pero con un acervo documental más pequeño, porque el Estado tiene dimensiones más pequeñas en la medida que el país es más pequeño, tienen 300 personas cada uno, ¿no? Y además usted tiene algunos ahí especialistas, que el día que esos especialistas no estén más, reemplazarlo va a ser muy difícil porque al no haber cantidad de gente que pueda ir aprendiendo las cosas que ellos hacen, después la transmisión de lo que hay que hacer se complica. Todo lo que sabe una persona que está ahí, cuando usted le pide un archivo sonoro, cuando le pide, porque hace 30, 40 años que está ahí, lo maneja y lo conoce, no tiene que terminar de conocer la totalidad de los que trabajan. Y además que haya cantidad de jóvenes, hay que interesar a los jóvenes por este tema, ¿no? Bueno, ahí si me permite, Miguel Ángel, yo quiero decir, yo me encontré con una institución que tiene de buenísimo a la gente, que tiene la camiseta puesta del archivo, que son fanáticos de lo que hacen, que aman lo que hacen, cosa que tiene algo de seducción porque un poco algo así me está pasando a mí cuando todavía no cumplo 2 años de funcionario, ¿no? Estoy bien. Falta un mes para cumplir los 2 años de funcionario. Y la otra cosa que me encontré, esta negativa, así como la primera es positiva, es que no existía ni la costumbre de trabajar en equipo, algo que desde el presidente Macri, el ministro Frigerio nos plantea permanentemente, inclusive, y esto viene bien porque lo iba a decir hace un ratito, a diferencia de otra ocasión donde yo fui funcionario, yo noto que hoy hay más disposición a que los organismos trabajemos en equipo. Estoy por publicar un libro en conjunto con la Academia Nacional de la Historia, tenemos una excelente relación con la Biblioteca Nacional, trabajamos mucho entre organismos que tenemos las mismas problemáticas o las mismas necesidades, compartiendo experiencias y tratando de compartir los escasos recursos que tenemos. Ahora, también me encontré con que eso no existía dentro del archivo, que cada departamento funcionaba de manera un poco estanca, y que faltaban inventarios y manuales de procedimiento. Y mi intención es retirarme dejando todo muy institucionalizado para que cualquier persona sepa dónde están las cosas y los procedimientos que hay que seguir para hallarlas o para incorporar nuevo acervo al archivo. En todo eso teníamos un fuerte atraso en materia institucional. Y por último, déjeme decir, no me quiero olvidar porque sé que debemos estar ya con poco tiempo, que el archivo tiene una revista electrónica, Revista del Archivo General de Nación, donde van a poder encontrar notas hechas por los propios trabajadores del archivo, por historiadores y mucho del acervo expuesto, porque la intención es... Justamente todo esto hay que difundirlo para que la gente sepa y cuando lo conozca lo empiece a amar. Sin conocerlo nadie ama nada. Nadie puede querer lo que no conoce. Exactamente. Lo saludo, Emilio, y en cualquier momento que ande por el archivo lo voy a saludar personalmente, sobre todo porque hay que buscar la manera y la forma de que tanto material que anda fuera del archivo llegue al archivo, y hay muchas cosas que faltan del Archivo Nacional, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Miguel Ángel. Los saludo, adiós. Emilio Perina, el director del Archivo Nacional de la Nación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Vos sabés, Diego, que entre las cosas que tengo la suerte de poseer, tengo el archivo de Perón y Pablo Vicente, y tengo toda la prensa de la Resistencia. Entonces quiero ver de qué forma esto se puede incorporar, pero que por supuesto quede la documentación bien establecida, ¿no? Porque sí, eso falta en el archivo. Para que lo pueda compartir generaciones futuras, porque si no, se pierden todas esas cosas. No, pero te quiero decir que en su momento, en la administración anterior lo hablamos, no estaban dadas las condiciones para que esto se digitalice y demás. Y bueno, y finalmente quiero entregarlo, pero tener una copia por lo menos digital de lo que estoy entregando, ¿no? No, por supuesto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es ahora 7:57 minutos, 19:01 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Bueno, mañana se presenta Perú en Nueva Zelanda. El estadio es el Westpac de Wellington, en aquel país. 0:15 hora Argentina, juegan ante Nueva Zelanda por un lugar en el Mundial de Rusia 2018. Va a dirigir el estadounidense Mark Geiger, y el equipo neozelandés que dirige Anthony Hudson va a formar con Marinovic, Boxall, Reid, Durante y Smith, Ingham, Lewis, Thomas y McTingley, Rojas y Good, los 11 del equipo neozelandés. Por el equipo de Ricardo Gareca, que no va a tener a Paolo Montero, que está sancionado provisoriamente por doping, alistará a Pedro Gallese, Advíncula, Ramos, Rodríguez y Trauco, Carrillo, Tapia, Yotún y Edison Flores, Cristian Cueva y Jefferson Farfán Larrebacha el próximo miércoles en Lima. Bueno, ojalá que clasifique Perú, ¿no? Sí, sobre todo por el muy buen trabajo que hizo Ricardo Gareca. No, y además porque los peruanos hace 30 y pico de años que no jugaron un mundial. Sí, sí, sí, del último fue en el Mundial 82 en España. Coema, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Un partido que jugó la selección argentina con la Unión Soviética. ¿Sabes cuándo fue eso? El día que falleció Perón. Estaba la selección argentina jugando el partido primero de julio de 74. Fíjate a ver si estoy equivocado en la memoria y si hubo un partido entre la selección argentina en Moscú y la Unión Soviética, ¿sí? Sí, unos días antes del golpe de Estado, Miguel. Fue el 24 de marzo que jugó contra Polonia. No de la muerte de Perón, sino del golpe de Estado. Claro, el día de la muerte de Perón, Argentina juega su último partido en el Mundial 74 contra la Alemania Oriental, que iguala 1-1. Ese partido no se vio en Argentina. Está bien. Y estamos hablando entonces, previo al golpe de Estado del 24. Del 24. ¿El 23 fue el partido? Fue un sábado. Un sábado a la mañana, como va a ser en el día de mañana. Ganó Argentina 1-0, gol de Kempes. Y ese día Gatti se atajó todo. Un día que nevó para no olvidarse nunca. Y días después, el miércoles 24 de marzo, Argentina juega con Polonia, le gana 2-1, y fue lo único que se transmitió en la televisión argentina, porque ese día era el golpe de Estado. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, confirmó la mudanza del archivo a donde funcionó alguna vez la cárcel de Caseros. Estados Unidos sanciona definitivamente al país por el biodiesel. La medida resulta un freno para las exportaciones de biodiesel a la primera economía del mundo por 1.200 millones de dólares. Eso es lo que entraba a la Argentina anualmente por la venta del biodiesel, que ahora le quieren poner un recargo impresentable, 70 y pico%. La propuesta del gobierno que se hizo a los gobernadores, la intención es derogar el artículo 104 de la ley de ganancias, que establecía que el 36% de la recaudación por ganancias no ingresaba a la mesa de coparticipación y se dividía entre las provincias de Buenos Aires, 650 millones, el tope, y un 10% cerca del resto de las provincias que repartía por coeficiente. Ahora dicen que van a sacar ese artículo y coparticipar las ganancias a todas las provincias de Buenos Aires, a cambio de lo cual le darían 20 mil millones a la provincia y la gobernadora levantaría la presentación judicial ante la Corte. Gil Carbó estuvo en el Vaticano y la Iglesia le pidió al gobierno que no debilite al Ministerio Público Fiscal. La Procuradora General participó por una cumbre sobre el trato de personas y desató los avances, destacó los avances que se habían logrado bajo su gestión. El arzobispo Sánchez Orondo intervino y sorprendió con un mensaje al gobierno argentino, dándole la razón a Gil Carbó. Los seis puntos que proponen de reforma del Ministerio Público Fiscal. Primero, el Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros. De esta forma, el proyecto elimina el requisito actual de reunir una mayoría de 2/3 de la Cámara Alta para designar al Procurador y establecer, en cambio, que alcanza con la mitad más uno de los senadores, es decir, 37 votos. Segundo, la propuesta modificatoria del gobierno. Se eliminará el carácter vitalicio del cargo. El procurador durará en sus funciones 5 años y podrá ser reelegido por 2 años por única vez. El procurador podrá ser removido de su cargo cuando incurra en el mal desempeño, crímenes comunes o delitos en el ejercicio de sus funciones. Cuarto, también la Cámara de Diputados, por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes, a solicitud de cualquiera de sus miembros, podrá desplazar al jefe de los fiscales, aunque tanto en este caso como en la decisión del Ejecutivo necesitará el acuerdo absoluto del Senado. Quinto, el proyecto disuelve las Procuradurías Especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad, y establece que el Procurador General podrá disponer por resolución la creación de procuradores especializadas cuando la política de persecución penal pública o de interés general de sociedades así lo requiera. En el punto sexto de la modificación que intenta el gobierno en la ley del Ministerio Público de la Defensa, se incorporarían los mismos requisitos de la designación, remoción y duración al cargo para los defensores generales de la Nación. Habló la esposa de Devido. Cristina Kirchner tuvo un gesto inhumano con nuestra familia, criticó la esposa de Julio Devido. Finalmente, no habrá nuevos impuestos para los vinos y espumantes y tampoco para la cerveza. Es decir, después del anuncio de los títulos, hablaron con los representantes del sector y dieron marcha atrás, pero no así con las bebidas azucaradas, porque hasta el momento se mantiene la tasa que le quieren poner. El deporte por Belgrano. Gran victoria del equipo argentino en el sudamericano Sub-15. Le ganó 8-2 a una de las 12 selecciones invitadas a este torneo, la República Checa, con tantos señalados por Franco Benítez 2, Juan Esforza 2, Ezequiel Ceballos 2, Matías Palacios y Juan Pablo Krilanovich. El equipo argentino que dirige Diego Placente lidera el grupo A y este sábado desde las 21 del Estadio Bicentenario de San Juan va a cerrar su participación en este grupo enfrentando desde la 21 a Chile. Los otros resultados registrados ayer por este grupo, Colombia y Uruguay igualaron 1-1 y Paraguay le ganó a Chile 2-0. En el rugby, mañana desde las 12 horas de nuestro país, se presentan los Pumas ante Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, partido que será arbitrado por el sudafricano Marius van der Westen y los asistentes serán los galeses Nigel Owens y Dan Jones. La gira de los Pumas se va a completar con los encuentros que van a disputar ante Italia e Irlanda. Y en el automovilismo se viene la anteúltima fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil, el próximo domingo desde las 13 horas de nuestro país. Allí Lewis Hamilton estrena su título de campeón de 2017 con un problema, porque apareció como uno de los integrantes de una sociedad fantasma en los Paradise Papers. En tanto, a nivel local se va a correr el Top Race, una fecha más, la undécima, en el Autódromo de La Plata. Allí están definiendo el campeonato entre Mariano Altuna, que tiene 174 puntos, y Agustín Canapino, que tiene 171. También va a haber turismo nacional en las clases 2 y 3 con una prueba donde van a correr todos pilotos invitados. Reiteramos el pronóstico para este fin de semana, indica que no hay nada más que sensaciones de tiempo bueno. El sábado tendremos mañana 15 de mínima, 25 de máxima, con nubosidad y vientos moderados, y el domingo 13 de mínima, 26 de máxima, con cielo algo nublado, pero vientos leves del sur cambiando en direcciones variables. No hay pronóstico de lluvia para el fin de semana. En una nómina de países con economía frágil, Argentina se encuentra en el segundo lugar después de Turquía. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Decime. Bueno, vos lo decías recién en el boletín de noticias, el Departamento de Comercio de Estados Unidos finalmente confirmó los aranceles a las importaciones de combustible del biocombustible argentino del 71 al 72,28% por subsidios injustos. Y bueno, esta medida la anunció luego que el presidente Macri se fue de Estados Unidos, se fue de Nueva York hace pocas horas. Para el lado de los norteamericanos, ellos hablan, o lo que se quejan concretamente, es que el arancel que tiene el aceite argentino es del 27% y el biodiesel tiene 0%. Y ahí está el tema de que aducen de que las empresas argentinas compran la materia prima, el aceite de soja más barato por esas retenciones, y eso lo consideran un subsidio implícito para los productores de biodiesel de nuestro país. La Cámara Argentina de Biocombustibles, Carbio, rechazó categóricamente la decisión, mientras que obviamente la industria norteamericana, agrupada en la National Board Biodiesel, dicen que, bueno, obviamente están de acuerdo, y dicen que la decisión, dicen los argentinos, se basa únicamente en los diferenciales de derechos de exportación entre biodiesel y aceite, práctica que en el mundo no se considera subsidio en el marco de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Hacia allí va a ir la cosa, ya el país estaba preparando algún tipo de trámite ante la Organización Mundial de Comercio, y bueno, ahí lo que se iniciaría es un panel, como se le llama, o un juicio por ese tema, que ya sucedió con Europa. Eso va a demorar un año a dos hasta que se resuelva, y mientras tanto la industria del biodiesel argentino recibe un golpe importante por esta medida. Como vos bien decías en el boletín, son 1.200 millones de dólares lo que se vendió el año pasado a ese país en este concepto, este producto, así que tendrán que buscar otros mercados o ver la forma de utilizar su capacidad instalada. Por otro lado, ya lo habíamos anticipado el pasado miércoles, había un remate previsto de tierras del ejército en la provincia de Córdoba. Bueno, 5 millones de dólares, es lo que se recaudó por la subasta de tierras, por la venta de 438 hectáreas en Ordóñez, el departamento General Paz, en la provincia de Córdoba, y en diciembre se van a subastar más parcelas pertenecientes al Ejército Nacional. Hoy finaliza Alimentar, una muestra que comenzó el pasado miércoles en Tecnópolis, 152 millones de dólares en negocios entre compradores de alimentos del exterior y argentinos en los primeros, el primer día de la muestra. Esto es el dato del día miércoles. Ayer también hubo empresas que comerciaron alimentos, hubo 300 empresas participantes y más de 350 compradores de todo el mundo en esta muestra, más allá de las empresas alimentarias que estuvieron presentes en esta primera edición de la muestra. Cayó el precio del maíz en Estados Unidos tras la previsión de Reed's Records. Según los informes mensuales, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó de 107 a 110 millones el rendimiento del maíz en Estados Unidos, por eso cayó un 1,94% por ciento en Chicago y quedó a 134 dólares la tonelada. En nuestro país, la siembra de soja a nivel nacional ya cubrió el 12% de las 18 millones de hectáreas proyectadas, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y tiene un avance intersemanal del 4 puntos porcentuales respecto del año pasado. Y también hay una fuerte queja de acopiadores contra exportadores e industrias, porque dicen que se dilatan los pagos y así logran una ventaja financiera de soja de 100 millones de pesos al año sin contar otro grano. ¿Qué quiere decir esto? Los acopiadores entregan el grano a las industrias y las industrias les tardan en pagar y ahí ganan una diferencia financiera. Una buena dentro de todas estas noticias es que el presidente Macri se aseguró que el vino y el champán finalmente no van a tener impuestos internos. Esto lo dijo el gobernador Alfredo Cornejo, que se había venido a quejar justamente por este tema aquí a Buenos Aires. Y también un último título, decir que Daniel Pellegrini, el vicepresidente, ya ahora a cargo como presidente de la Sociedad Rural Argentina ante la asunción el próximo día 21 de Luis Miguel Echeverri como ministro de Agroindustria, que dijo que el bolsillo del productor está más flaco que en 2016 y lo atribuye a los mayores costos más allá de las medidas que el gobierno tomó a favor del campo. También ayer Corinagro presentó un documento, un libro llamado El Campo y la Política 3, donde da una serie de medidas y sugerencias, sobre todo para apuntalar las economías regionales, Miguel. La seguimos al lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef. Genética con miras al mercado externo. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Mientras Fernando de la Rúa era presidente de la Nación Argentina, su hijo Antonio, que era pareja de Shakira, manejaba una cuenta offshore y allí depositó 31 millones de euros. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenas tardes que nunca, Miguel. Buenos días, compañeros y amigos. Tontito los de la Rúa. Interesantísimo tu reportaje al director del archivo, lamentablemente obsoleto, espero que mejore. Y qué bueno que el vino y el espumante, porque el champán es una marca de origen, no van a pagar, porque se habían olvidado de las cervezas, que también tiene alcohol. En otro orden, estamos detrás de los turcos en la neblina. Estamos segundo como país más complicado, económicamente hablando. A Diego le digo que estuvo correcto el relato que hizo hoy temprano sobre la vida de José Hernández, pero creo que Hernández no fue el poeta máximo de la literatura gauchesca. Fue el autor de los dos libros en uno más importantes de la literatura argentina. Libros que debería enseñarse a leer en todas las escuelas primarias y realizar un profundo análisis como materia en todos los colegios de enseñanza secundaria del país, clarificando cuál es el rol de cada uno de sus personajes centrales: Fierro, Cruz, sus hijos y el hijo de Cruz, Picardía, y muy especialmente el significado del personaje Viejo Vizcacha, y la diferencia fundamental que existe entre la vida de este y los extraordinarios consejos del gaucho Martín Fierro. Agradezco tu relato, Diego, porque me permite dedicarme el día de hoy a otra historia. El viernes pasado leí dos cartas escritas de puño y letra por el patriota para la historia oficial, Carlos María de Alvear. La primera, recién asumido como director supremo, a Lord Stratford, dirigida al rey Jorge III, y cuando el monarca inglés no tuvo tiempo de responderle, Alvear estuvo poco de tiempo debido a escapar al exilio, le envió inmediatamente otra al embajador español en Río, dirigida a Fernando VII, explicándole que su corto gobierno había sido trabajando en secreto en beneficio de la corona española. Y finalicé el viernes pasado diciéndole que iba a hablar de otro patriota, me refería a Moreno. Y hoy, de este Moreno, voy a leer unos párrafos cortos de una carta que dice así. Londres, 6 de noviembre de 1833. Señor don José Ugarteche, mi querido amigo. Tengo que añadir a la mía del 24 de octubre que por conocimientos auténticos e indubitables, el plan de los unitarios de Montevideo que está empeñada la fracción traidora que manda allí es declarar la guerra con cualquier pretexto a Buenos Aires suscitando querella por Martín García. Es parte principal, dicen otro párrafo, y preparatoria de este plan el señor López de Santa Fe que rompa relaciones con Rosas y Quiroga, halagándola con pérfidas sugestiones. Además, yo no me he dormido, dice en otro párrafo. Dios quiera que este aviso llegue a tiempo cuando el afectado todavía está en proyecto. Mejor que nunca, ruego a Dios que usted quiera y proteja como lo desea, su afectísimo compadre Manuel Moreno. Las revelaciones de Moreno sobre la conspiración unitaria fueron comunicadas a la legislatura en sesión secreta del 4 de enero de 1834. Su existencia también queda evidenciada en una carta que Lavalle dirige a Chilaver en el 35, donde dice textualmente, si se ha de hacer algo, no queda otro camino que el presente, después de haberse frustrado las esperanzas que López había hecho concebir. Es decir, López no se enganchó con ellos, sino que el que estaba detrás, el conspirador, era Domingo Cullen, que era secretario de Estanislao López. Bueno, el autor de la carta que leí es Manuel Moreno, que fue un político y médico argentino, hermano menor de Mariano Moreno y uno de los fundadores del Partido Federal de la provincia de Buenos Aires. Tiene una historia mucho más importante que la de su famosísimo hermano Mariano. Manuel Moreno, a los 24 años, luchó durante las invasiones inglesas. Marianito, a pesar de ser 4 años mayor, permaneció escondido durante ambas. Y como no iba a estar, era abogado de los comerciantes ingleses de Buenos Aires. En diciembre de 1810, Manuel Moreno viajó a Londres acompañado a su hermano en las... Mariano estuvo solamente 6 meses y murió en ese viaje a Londres. Manuel volvió a Buenos Aires en 1821 y de inmediato fue elegido legislador provincial por el Partido Federal, revalidó su título de médico en la Universidad de Buenos Aires, aunque nunca ejerció la medicina, y publicó escritos en los diarios de Buenos Aires. Un año después fue designado director de la Biblioteca Nacional. Sí. Fue miembro de la Academia de Medicina, fundó el Departamento de Medicina... No, pero además, como vos decís, es el padre de todo, ¿no? Se opuso firmemente al gobierno de Rivadavia y con Manuel Dorrego actuó contra los Miguel, en el Día de la Tradición, recordarlo es una obligación, pero sería interesante

y la gobernadora de Tierra del Fuego lo encaró directamente al presidente y le dijo: presidente, está todo muy bien, pero por favor, cada vez que llaman a la Concordia y a un pacto, infórmenos a nosotros. Yo me enteré por los diarios que a Santa Cruz le iban, que a Tierra del Fuego le iban a sacar uno de los mayores ingresos, cuando se estaba castigando el desarrollo tecnológico que se hace allí con las cosas que se arman en Tierra del Fuego y que no pagan tributo. Y el presidente le dijo: tenés razón, te pido disculpas. Y entonces, cuando terminó la reunión, Marcos Peña la abrazó a la gobernadora de Tierra del Fuego, la llevó acompañándola con el brazo y dijo: voy a ser el primer jefe de gabinete que no se va a pelear con Tierra del Fuego. Sería muy interesante que, si todos están haciendo las cosas bien, piense que el dinero no puede valer por sí mismo, que el ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene, y que cada argentina o argentino que tiene necesidades hay que resolvérselo, porque los que se sientan a gobernar le pidieron a los demás ser elegidos para resolver los problemas, no los de ellos, no los de las empresas, los problemas de todos. Ojalá la Iglesia le dé una mano otra vez a la Argentina. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El momento económico. Con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Estaba esta vez escuchando el editorial tuyo. Muy abarcativo desde ya, y tocaste prácticamente todos los puntos, pero me parece que, bueno, hay uno en cartelera que es la reunión de gobernadores. Todavía no leí en detalle, ¿no? Y no creo que se haya tomado decisiones concluyentes. Pero, si querés, como un comentario, no sé, me sugerías con respecto a lo que vos dijiste en el editorial. Cuando Macri hace la convocatoria del 30 de octubre, efectivamente, plantea una serie de puntos para mí contradictorios. Uno de ellos es que clama, dice: no podemos seguir endeudándonos, no podemos seguir tomando déficit para deuda para cubrir el déficit fiscal. Bueno, chocolate por la noticia, eso es una cuestión de perogrullo que se está diciendo hace cuánto tiempo, pero precisamente el gobierno que más está apelando al endeudamiento irresponsable, justamente porque está subiendo el déficit fiscal y justamente porque no baja el gasto público, no baja la inflación, retrasa el tipo de cambio. O sea, primera contradicción, es decir, el presidente se está lamentando de algo que es parte de su propia creación, es decir, bueno, creación o continuación, no como origen, ¿no?, pero sí como agravamiento. Es decir, yo me lamento de que aumento un déficit que lo estoy aumentando. Bueno, eso es una contradicción. La otra es esta: plantea estas cacareadas reformas, que me parece que lo de las reformas, viste que hay un chiste, hay una humorada que dice que cuando se debate algo, cuando el famoso tema, cuando se crea una comisión para estudiar algo, y se dice que un camello es un caballo diseñado por una comisión, es decir, por algún grupo colectivo. Bueno, creo que con este tema de las reformas puede pasar algo parecido, porque ya se están desdibujando desde el comienzo. No sé si para bien o para mal, pero todas estas esperanzas de reformas, que por otra parte no son tales, porque no son reformas, son baterías de medidas. En consecuencia, presentar a la opinión pública esto es ampuloso. Y la tercera, que el presidente, entre los tantos fragmentos, poco rescatable porque fue un discurso vacío, ¿no?, es el reclamo del gobierno a la transparencia. Cuando este gobierno se está transformando en sinónimo de la intransparencia, y la primera ventana de intransparencia, digamos así, es la deuda. Un gobierno que desde que asume se plantea institucionalmente gobernar con deuda. Es decir, si no tengo deuda no puedo hacer nada. Esta es la filosofía básica del gobierno. Y entonces, es el gobierno el que más toma deuda irresponsablemente y deuda a largo plazo para financiar el déficit fiscal. Por eso, entonces estamos todos locos, digamos. Por eso se califica como una economía frágil, porque la Argentina está al borde de no poder cumplir los compromisos financieros. Sí, es una forma diplomática de decírselo, efectivamente. Por eso yo ahí veo dos un tándem importantísimo entre la convocatoria, la llamada convocatoria Macri, que después de 2 años de gestión hace la convocatoria. Si ese discurso de convocatoria, aunque hueco, vacío, falto de contenido, por lo menos lo hubiera hecho cuando asumió en diciembre, es una cosa, pero ahora ya pasaron 2 años de gestión. Convocar ahora para que se empiece con un paquete de reforma, bueno, señor, ya le pasó la mitad del mandato, se acordó un poco tarde. Pero aparte de eso, está esto, la relación entre esa ampulosa convocatoria y su viaje urgente a Nueva York para pedir plata. Porque este es el nudo de la cuestión. Pues fíjate, a mí me llama la atención lo siguiente. El presidente no viajó en una visita oficial para verse con las autoridades norteamericanas. Por eso no fue a Washington, fue a Manhattan. Viajó a Wall Street. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso no fue a Washington, fue a Manhattan. Por eso, no, su viaje, no sé cómo calificarlo en forma mixta, si era un viaje privado. Es decir, ¿a qué va el presidente? El presidente va para formalizar acuerdos país a país, va para bueno, ser homenajeado, todo. No, esta vez el presidente fue, se tomó un avión para ir a Nueva York a dar explicaciones, sobre todo a los grupos banqueros con los cuales, ¿qué está haciendo? Le está pidiendo plata, porque las cuentas fiscales no cierran, el gobierno está en una gravísima encrucijada por déficit gemelo. El déficit fiscal es alto y sigue creciendo, y se cubre con más deuda. El sector externo es deficitario, incluso en la balanza comercial, más importaciones que exportaciones. Y gran parte de eso, la principal culpa, la tiene el retraso cambiario que provoca el gobierno. Vos fíjate cuál es la secuencia. El gobierno gobierna con deuda. Gran parte de esa deuda es creciente, deuda externa, deuda en moneda extranjera. Para poder pagar los intereses crecientes de esa deuda, necesito un dólar barato. Porque si el dólar se escapa, yo, Estado, recaudo en pesos, tengo que convertir a dólares y tengo menos dólares. ¿Me explico? Así que el retraso cambiario, lo mismo que pasó en la década del 90, lo mismo que pasó en la época de Martínez Dios, y ojo, lo mismo que pasaba bajo el kirchnerismo, el retraso cambiario es una herramienta para garantizar a los acreedores, señores, yo voy a tener plata para cubrirle los intereses. El capital ni soñarlo, porque ni lo piden ellos viven de los intereses, la usura vive de los intereses, no de la devolución del capital. Y en consecuencia, la traducción inmediata que yo veo de esto es, las cuentas fiscales no le cierran, el gobierno no puede pagar siquiera intereses. Para el año que viene, el 30% de los intereses a pagar, que son 406 mil millones de pesos, el 30% se capitaliza por anatocismo. Es decir, el anatocismo es cuando el interés no pagado lo transformo en capital y lo refinancio, por lo cual tengo intereses sobre intereses. Ayer dieron la información de que había crecido las reservas. Y entonces, como nadie investiga nada y todo el mundo acepta crecen por deuda, crecen por deuda, no crecen en forma genuina. Pero nadie lo explica esto. Y bueno, es la paradoja que el gobierno dice, emitimos deuda para no emitir dinero. No solamente emitir deuda es mucho más caro que emitir dinero, porque por la deuda que se emite se paga interés, por el dinero que se imprime no. Más allá de que sea perverso emitir sin respaldo, ¿no? Pero aparte de eso, tampoco es cierto, porque el gobierno toma deuda en moneda extranjera para hacer obras en pesos. El otro día se anuncia ampulosamente créditos nuevos, bueno, todos los días están anunciando algo, del BID para construir carreteras y desarrollo institucional de municipios. Para ese tipo, para esas cosas no se necesita préstamos en moneda extranjera, porque se va a pagar en pesos. Lo mismo que también el otro día, el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, si no me equivoco, anunció un préstamo, bueno, de 71 millones de dólares para construir carreteras, vivienda en la Argentina. Si eso se paga en pesos, ¿qué quiere decir? Que esas divisas entran, van al Banco Central, el Banco Central aumenta artificialmente las reservas, porque las está aumentando gracias a una deuda, no por, por ingreso genuino, pero por esos dólares o euros que entran, emite pesos. Así que en definitiva estamos llegando al mismo resultado. Decimos que tomamos deuda para no emitir, pero la deuda que entra, deuda en moneda extranjera, como la convertimos a pesos, se traduce en emisión. Es una contradicción... Por eso cuando dicen no voy a emitir, y habla en primera persona, yo no voy a emitir, no dijo nosotros no vamos a emitir, cuando dijo yo no voy a emitir, claro, ¿cómo va a emitir billetes si están emitiendo letras a rolete? Sí, no, ya hablar de festival, yo diría orgía de deuda, eso es ya algo inaugurado. Hay que ver las condiciones, perdona, te adelanto, hay que ver las condiciones ahora que ayer... ¿Sabes qué pasa? Que ahora que esta calificadora, que se lee mucho en el mundo de las finanzas, dice que es una economía frágil en segundo término después de Turquía, lo que está diciendo, a partir de ahora tenés que pagar más interés. Bueno, entre otras consecuencias, sí, porque justamente las calificadoras le dibujan o no las buenas notas según anticipándose a lo que puede ocurrir. Porque la traducción de esto es que la calificación es la medida del condicionamiento, ¿no? Si no te suben la calificación y por ende mantienen alta la tasa de riesgo país y con lo cual el crédito sale más caro, le están advirtiendo que las cuentas no cierran. Lo que pasa es que no se lo dicen a terceros, se lo dicen a los propios interesados. Mira, yo te digo que no cierra por ningún lado, ni siquiera en los mismos que están de acuerdo con el gobierno, los economistas. En efecto, yo tengo, me consta en lo personal, por gente que conozco, que no digo ha llegado al gobierno, pero sí que tiene información más directa, que esto en los ámbitos así, incluso favorable al gobierno, se está viendo con mucha, mucha preocupación. Claro, y además de esto, fíjate vos, al tratar de poner a todos en la misma bolsa, o sea, que vamos a hacer el gran pacto, el gran acuerdo y demás, es como decir, bueno, como esto va a explotar, que sean todos responsables, ¿no? No, y es claro, y esto me parece que es un síntoma de despegue a niveles de los empresarios y a niveles gremiales. Sí, yo te diría que el lunes hagamos un análisis concreto de las reservas, detallando cómo son, porque ahora la prensa vista está diciendo llegó a 50 mil millones otra vez. Sí, no, pero lo tomó con 20 mil millones. Sí, lo podemos desagregar, pero te aclaro, ese crecimiento de las reservas es un crecimiento artificial, porque es un crecimiento con deuda. Yo tomo deuda. Volvemos al mismo perverso esquema que desde instauró desde Martínez Dios hasta el menemismo, ¿no? De que se toma deuda externa para sostener las reservas, para a su vez, con esas reservas, mantener retraso cambiario y consecuentemente provocar recesión. El lunes la seguimos porque no tenemos que ir. Bueno, chau. Okay, suerte. Buen fin. Héctor Guerrero, entonces, con su análisis económico. Diego, lo último. Bueno, lo último, hoy cumple 81 años la señora Beba Pugliese, la hija de Don Osvaldo, gran pianista, al igual que su hija, que es nieta, por supuesto, de Don Osvaldo. En 1970 se producía el Tucumanazo en la provincia de Córdoba. En 1871 Stanley encontraba a Livingstone en África, que supuestamente estaba perdido, y en 1823... en Puerto Cabello, Venezuela, consigue recuperar la fortaleza de las manos realistas. Y hoy es la independencia de Panamá, que se produjo un día como hoy, en 1821. Lo último, Enrique. Lo último tiene que ver con la cantidad de directores técnicos en todas las categorías del fútbol argentino que se han marchado de sus equipos y han sido cambiados por otros en lo que va del torneo. En primera división nada más 7, y van 8 fechas en el campeonato. Y en el resto de todas las categorías en total son 20 técnicos que han dejado de su trabajo en los últimos tiempos. Decime, juegan los Pumas el sábado, ¿no? Juegan mañana a las 12 del mediodía en Twickenham frente a Inglaterra, el primero de los 3 partidos de la gira que incluye enfrentamientos con Italia y con República de Irlanda. Es la hora 9 en el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 4. Dios mediante el lunes, estamos haciendo Ayer y Hoy. Que la pase bien. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy. La memoria del futuro. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy. ¿Sabes que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos.